espacio publicitario. Public Enemy, que dice: Elvis fue un héroe para la mayoría, pero para mí nunca significó una mierda. Era un racista, ese apestoso era simple y chato, motherfuck a Elvis y a John Wayne. Esta canción se llama Fight the Power, así se llama este libro, es de Chuck D, líder de Public Enemy, y él lo que explica con respecto a esta canción es que no se la agarra con Elvis el artista, porque respeta el talento que tenía, sino a Elvis como institución. Dice que es una injusticia que los blancos traten de hacernos creer que Elvis fue el que inventó el rock and roll, aquel que le dio difusión al blues, al soul y aquel primer rock and roll, cuando hubo otros artistas negros antes que él, como Chuck Berry y Little Richard, que merecen ese crédito y no lo obtienen. Dice que en Estados Unidos, los rockeros originales, que son de raza negra, y los blueseros, que sirvieron de influencia no solo para Elvis, sino también para otras superbandas como los Beatles y los Rolling Stones, no son reconocidos adecuadamente en los libros de historia. Y una vez más, Chuck D, de Public Enemy, en este libro, intenta hacer prevalecer lo que para él es su verdad y rescatar a los negros para ubicarlos en el lugar que merecen. Esta canción se llama Fight the Power e insiste, Chuck D no habla mal de Elvis, sino que habla de la institución Elvis, que para Estados Unidos y para los blancos es una figura que intenta realmente reemplazar, opacar y olvidar, entre comillas, a los verdaderos creadores de la música negra rock and roll. Después hay otra canción que se llama Hitler Day, el día de Hitler, que habla del descubrimiento de América y compara a Colón con una especie de Hitler, no directamente por haber sido responsable de las muertes de millones de negros, de nativos, sino con, una vez más, la figura. Dice, 500 años atrás, un hombre reclama haber descubierto un nuevo mundo. 5 siglos después, nosotros, la gente, nos vemos forzados a celebrar un holocausto negro. Y como tantas otras personas antes, en el año 1992, a 500 años del descubrimiento de América, Chuck D planteaba esto de la matanza de indios y además de la esclavitud de los negros que fueron quitados de África para ser trasladados al nuevo continente para construir un mundo blanco. Dice, en los libros de historia de Estados Unidos me enseñan sobre George Washington, pero no me dicen que George Washington era dueño de 300 esclavos y que su padre también tenía esclavos. En este caso está hablando de una canción sobre el himno de los Estados Unidos, una canción que se llama Ain't Nothing But a Song, que está en un disco clásico de Public Enemy que se llama Music, An Hour of Mess. Y en este caso entonces lo que hace es decir que no se siente representado por el himno y que las celebridades negras deberían tomar el ejemplo de, por ejemplo, un jugador de básquet de la NBA que se llamaba Chris Jackson, después adoptó un nombre musulmán, Mahmoud Abdul Rauf, y fue un jugador que se quedó sentado cuando tocaban el himno nacional de Estados Unidos en un partido de la NBA y fue multado con $30,000, esto hace ya muchos años atrás, y se preguntaba entonces Chuck D, ¿qué pasaría si todas las figuras negras que fueron medalla de oro olímpica tantas veces, tipos como Michael Jordan, por ejemplo, como Magic Johnson, si esos tipos se hubieran prestado a este tipo de reclamos? Scottie Pippen, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal, todas las grandes estrellas negras del mundo del básquet, ¿qué pasaría si ellos se unieran para reclamar la igualdad de los negros y de los nativos y de los indios en los Estados Unidos, en la Constitución y en el himno también? Dice, celebramos el 4 de julio el día de la independencia. ¿De la independencia de quién? Una vez más, del hombre blanco, porque el 4 de julio del año 1776 no se celebraba la independencia de los negros, que siguieron siendo maltratados y esclavizados hasta bien entrado el siglo XX. Y esto es lo que Public Enemy denuncia en sus canciones, y por eso se había convertido en un grupo peligroso que, como John Lennon antes, empezó a ser perseguido por las agencias gubernamentales de los Estados Unidos. 500 years ago, one man claimed to have discovered a new world. 5 centuries later, we the people are forced to celebrate a black holocaust. How can you call a takeover the I got credit on the ones that read it. Ain't blood. Home of the slaves. Así arrancábamos hoy con otros dos temas de Public Enemy. Primero Hitler Day y después Ain't Nothing But Our Song. Así se llaman las dos canciones que escucharon en el 103.1 y en Vortex.com, donde estamos haciendo mantenimiento. Eso es algo que estoy viendo yo, pero que no está viendo la gente. Sí, me siento muy canchero ahí en una especie de escenografía de noticiero, ¿no? Sí, sí. Parece... Es un plató. Claro, parece una escenografía de noticiero. Estamos haciendo algunas pruebas y mantenimiento en el equipo que tiene que ver con el streaming y la salida al aire, así que en un ratito volvemos a estar con Vortex.com funcionando. ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? Tenés que elegir un conductor de noticiero de tele. ¿Quién sos en este momento? Es que me creías que no. ¿Vivo veo, o muerto? No veo ninguno. ¿Puedo elegir los muertos? Y además me parece un laburo muy, muy aburrido. Me parece un laburo que no tiene ningún desafío por delante. Hoy en día los noticieros se limitan a relatar vía teleprompter guión algunas noticias. Uh-huh. Todos leen lo que dicen. Ninguno puede en general opinar ni decir nada al respecto. Simplemente es un recuento de noticias en las que uno ni siquiera tiene decisión a la hora de ser seleccionadas. Digamos, vos, supongo yo que como conductor de un noticiero te sentás ahí y te dicen, bueno, esto es lo que vas a decir hoy. Pero no hay tipos que tienen un poco más de credibilidad que otros. ¿Quién? Entre no voy a dar nombres, como comparando conductores de noticiero. Es probable que sí. Todos dicen lo mismo, pero hay algunos que le algunos son más discutidos, otros fuera de ese rol, por ahí tienen un papel más respetable, si se quiere. No digo que no sean respetables, no de ninguna manera, pero me parece que es de los trabajos más aburridos que hay. Tenés que ser casi siempre solemne, más allá de que han intentado descontracturar un poquitito. A veces suena tan forzado porque es gente que no sabe hacerlo. No es nada creativo aparte. Porque nada creativo. Por eso, digo, los creativos son los demás, los que están laburando detrás de cámaras. Y después están los que se descontracturan de más, como la Pehue, que decimos, contracturate todo lo que puedas, por el amor de Jesús. Ya es mucho, ¿no? ¿No fue Ginsburg que cambió un poco este estilo con su programa, esa revista que hacía en las mañanas, que después fueron copiadas por montones... ¿Mañanas informales? Claro, por todos los canales, y hoy en día ese formato sigue funcionando. Y a partir de ahí se me ocurre que el noticiero empezó a tocar algunos temas más livianos, a descontracturar un poquitito. No, el modelo Santo Biasati no es el modelo de moda, digamos. No, quedó para el horario más duro, que es el de... Y además central. Al tener canales de 24 horas de noticias le tenés que buscar como una vueltita. Igual hay canales, Crónica, por ejemplo, no sigue más o menos en el mismo... Un carrocio en Arizona, el turf y cosas por el estilo. Bueno, eso es genial, ni hablar. No veo jamás Crónica. Es más, creo que no tengo Crónica en mi casa. No me jodas. Yo te dije que tengo un cable pedorro, no tengo TN. Así que estoy obligado, si quiero ver noticias, estoy obligado a ver C5N. Que ha cambiado, además, ahora que ha sido vendido a Cristóbal López y está más inclinado hacia el oficialismo, ha cambiado y es un poquitito más chato y liviano aún. Sí. Sí me hubiera gustado laburar en un noticiero, pero por ahí haciendo otras cosas, qué sé yo, el laburo de espectáculos, entretenimiento, música, lo poco que hay en noticieros. Pero ahí también te deben bajar mucha línea, me imagino. Pero ahora te pregunto yo, ¿cuál es tu favorito? Y vas a tener que dar nombres. ¿Por qué yo te voy a dar? Gallo, yo tengo uno, favorito. Pero está muerto. ¿Cuál es? Roberto Maidana. ¡No! ¿La qué estás diciendo? Hubiera sido ese. ¡No! Es peor que el payador ese. Y a mí que me importa. ¡Agárrate los huevos! No, ya sabía, pero... No, bueno, a ver, en históricos, si me pongo a pensar en históricos... ¿Ramón Andino? No. Ese. No, el noticiero nunca me gustó. Nunca me gustó. César Massetti. Sí, ¿el gaucho? Gaucho. Vos eras Mónica. Vos sos Mónica. Tenés que decir, si sos Mónica, tenés que decir. Gran comedor, César. Sí, César. Gran comedor. Hubiera sido César. ¿Qué quieres decir? ¿Que se hizo los dientes? No entiendo. ¿Qué idioma estás manejando? Decís que. Gran chupador de naranjas. De tetotas. Tiene naranjas en San Pedro. Sí. Tetotas. A Mónica. Detrás de pobre. Detrás del decorado. Ahí ya no tiene casi nada. Medio ladri lo de la naranja ya en Saint Peter, ¿eh? Yo pasé y... ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿No son grandes productores? ¿Es marketing de la naranja? No, tienen como un... Vos podés hacer un recorrido y te cobran por ir a comer, obviamente, pero te cobran mucho. Muy salado, ¿no? Sí. ¿Un 200? Un 200 de antes. Ahora no sé cuánto. Después tenés para pasar el día, ¿viste? Día de campo. Sí, pero es medio... Hay caballitos, todo, que te dan una vueltita. Yo no lo vi. No he ido, así que no tengo la más mínima idea. No podría ayudarte en eso. Usualmente suelen ser medio ladris ese tipo de excursiones. Yo soy desconfiado, ¿qué crees que te diga? Para mí todo acá es caro y no lo vale. Sí. Para mí acá todo es caro y no lo vale. ¿Sabes de qué desconfío? Y más, cuando lo pago me siento un salame. Porque digo, si esto lo puedo hacer yo solo, ¿por qué tengo que venir a pagarle a alguien para que me haga hacerlo? ¿Qué? Ponele, ir a, no sé, a un campo a comer un asado. no tengo que pagar 300 mangos para ir a comer un asado al campo. Si puedo ir a un campito más... No, pero no esté toda la pavada del mar. De la Panamericana y te haces vos. No, la Panamericana no, pero... Pero yo, por ejemplo, fui a una que está en Carmen de Areco, en el kilómetro 107, que está buena. Está buena, sí, está todo armadito bien. No, pero una estancia es otra cosa. Hay una vuelta de caballo en un carruaje. Y pensé que me termino sintiendo un boludo. Cuando se ponen las excursiones por la montaña, también. Digo, si yo puedo venir a caminar solo, ¿por qué tengo que pagarle a alguien que me lleve por el mismo lugar donde me está llevando, donde iría solo? Y porque se supone que te va a explicar algo, que te va a mostrar algo que vos solo no vas a descubrir. Además, ¿para qué vamos a pagarle a un señor eso si está Martín que lo hace gratis? Claro. Y encima lava los platos. Eso es verdad. Y lo la hace próxima bien. Vez te podés disfrazar de gaucho. Así creo que estoy en lo de Macetti. Aprendete unos chistes de payador. Absolutamente. Disfrazarme. ¿Qué? Tiene que venir al próximo asado. ¿Qué? No voy el, más. Sí, voy. El payador. Sí, señor, sí. Voy. No voy. Los alegra la pelada. Sí, sí. Pero el payador sale igual, ¿no? También he de decir. Mira cómo te espera el payador. Nada. Mira las manos. Improviso a Iggy Pop, dice el gurú que regresa. Suba. No sé si tiene tristeza en diferentes lugares. Qué voz de mierda que tiene. No, joder, es un gran payador, envidioso. Hombre de nuestra tierra. Puta. Vestido de gaucho, teníamos sí, chance para que contar chiste voy para atrás. Teníamos que invitar a alguien que... No, el payador, mientras Martín hace, prepara el asado, el payador tuc, tuc, nos entretiene un rato, le tiramos un par de choripanes y le... Y que tire unos doble o nada. Claro. Le tiramos tópicos. Hagamos artística con el payador. Le pedimos artística al payador y que se grabe unos doble o nadas. Hoy Mili ha vuelto a la vida hablando de artística, más o menos. Se mueve lentamente, le cuesta abrir los ojos. Para, Mili, ¿sabes qué es? Esos delanteros que juegan a la USAI, pero en vez de con la pelota, con la vida. Él está ahí, en la línea. Si levanta el banderín, cagó. Pero... Está mal, ¿eh? No lo pueden ver todavía, pero en un rato va a aparecer en escena y lo van a ver, lo van a notar entero, como siempre. O a pedazos, como la canción de Catupecu. Pedazos y pedazos, Emilio. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen por Twitter, @Vortrix. Hablando de las remeras de todos los días, ¿qué pusiste, gallo? Mírala bien, porque vos creés que fui un tierno que me puse... Es verdad, todavía no las podemos mostrar, así que lo dejamos para dentro de un ratito, que estamos ahí terminando de ajustar todo lo necesario para que funcione Vortrix.com. Pero bueno, ustedes van a luchar, como siempre, por el segundo puesto. Aunque en este caso creo que... Claramente se sabe quién es el tercer puesto. Vos. Estás loco. Cuando la veas bien y te des cuenta, vas a cambiar de opinión. Bueno, la voy a estudiar entonces. Parece una remera tierna, pero no lo es. Hay unos cuervos ahí, sí. Que siempre están ligados, mirá, al mal. Siempre están ligados al mal. ¿Qué es? Calavera, mosca. Una calavera. Una calavera, claro. Parece una remera tierna, pero no. Es una mosca, dos cuervos y una hoja. Una hoja. Forman los ojos, la nariz y la boca de la calavera. El color es medio... En un raro. Ratito se las mostramos entonces para que puedan opinar ustedes como siempre vía Twitter, @Vortrix. Acá alguien hablaba de Mario Mazzone. Era cope Mario Mazzone, ¿no? Hincha de River. No te cae bien nadie. Me pones cara con Mario Mazzone, con Ramón Andino, con Roberto Maidana. No, me parece que con Mazzone pasó la típica, que cuando falleció, pobre, se generó como un... ¿Sí? Me parece. Fue una enfermedad desgraciada que le inocularon. Sus colegas decían que era Jetta, el tipo era muy grosso, políglota y entrevistador de gente como el Che, Kennedy y Perón. Estamos hablando de Robert. Robert. A Robert, ¿sabés que Juan Domingo le hizo bajar de un avión? Era una gira presidencial. Sí, es una famosa anécdota por esto de que supuestamente es Jetta. Qué injusticia, ¿no? Juan Carlos Pérez Luazón. Sí, sabe mucho de automovilismo. Sí. Mucho de automovilismo. Yo le había puesto zapatillita cuando trabajaba en la radio. Yo no trabajaba con él, pero venía los domingos con unas alpargatitas muy feas. Y era zapatillita. Me gusta esta idea. Dice, basta del payador, les propongo un rapero argentino para ayudar a Telmo. Podemos invitar a un rapero que haga freestyle telmítense. Pero hoy. No tengo más tiempo, chicos. Estoy con la soga al cuello. Y si quedan 13 finales. Todavía tenemos 13 finales por delante. El domingo tenemos una perdida ya. ¿Con? Chacarita. Con Chacarita. Mira si ganamos. Mira si damos el batacazo. Rompemos el prode. Va. ¿Me imaginas? Pero... ¿Salieron en el PRODE últimamente? No. En el 78 fue la última vez. En el programa de Mónica, el otro día estaba acariciándose el cachete con una naranja, como Mirta con la rosa. ¿Está haciendo algo, Mónica, con César? ¿Están haciendo algo en Canal 13? Tiene un programa de radio. No, tiene radio, sí. Fue uno de los periodistas que cubrió el lanzamiento del cohete que llegó a la Luna, dicen acá. Nicolás Casanseu. Sí, iba a decir, me lo sacaste la boca. Quiero ser Nicolás Casanseu. Pero en su época de gloria. ¿Qué habrá hecho Fantino con esa bandera que le tiró Casanseu por la cabeza una noche que ni bola le dieron? Cuando, el año pasado, cuando fue todo el furor de las Malvinas, sí, que Nicolás fue invitado varias veces a Animales Sueltos, una noche, como a los 3 o 4 días que ya había pasado todo, cae Nicolás Casanseu y no estaba invitado, no. Y lo ven, y Fantino dice, pero mi amigo Nicolás, que soy el chabón, todo emocionado, entra y le dice, me caes muy bien y me diste la oportunidad de aparecer otra vez en cámara y te quiero regalar algo. ¿Qué le va a dar? Le regala una bandera inglesa de la Guerra de las Malvinas, que sí, había traído, sí, de Malvinas. ¿Sí? Para que la guarde él. Yo creo que Fantino se limpió el orto. La verdad que por eso. Así que desperdició un regalo. Pero bueno, ahí está el gesto. Un regalo, ¿no?, importante. Supongo yo que cuando uno hace un regalo, después se debe olvidarse de qué hace esa persona con ese regalo. Pero era un regalo. No, grosso. Pero a mí si me lo desprecias, me da bronca. Sí, tenés, sí, abiertamente tenés, se despide. No, pero ponele, sí, yo te regalo esos anteojos. No los usas nunca. Y a los 4 meses veo que se los regalás a mí y me recaliento. A los 2 años no, ya prescribió. Ah, bueno. Hay tiempos y tiempos para todo. Tienen que invitar a Berugo Carámbula, gran payador y contador de chistes. ¿Está invitable Berugo o no? Está, no. Yo lo golpeado. Vi en el 2005 más o menos. Y ya estaba golpeado. No. Lo sentaron, que lo pararon, todo. No está bien de salud. No, lamentablemente. Qué buena imitación la de Mili. ¿Cuál es? A ver. Sacude la cabecita. Igual Mili imita a todos igual, sacude la cabecita. Vamos con Chica de Ilia Kuriaki, Ande Valderramas y después 16 Saltines de Jack White. En un rato regresamos con las noticias del día. Lo escondió al carnaval del dolor.

al precio de 10. Este mes de regalo con tu suscripción, un reloj Padre Watch. Promoción válida primero 28 de febrero hasta un total de 50 unidades del reloj digital Padre Watch modelo 1223, lo que ocurra primero. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Ya estoy. Termino de mandar este mensaje de texto y ya estoy. ¿Para quién es tan importante? A mi mujer. Seguimos en doble nada, son las 3 menos cuarto de la tarde y vamos con noticias del día. Voy a comentar varias noticias que tienen que ver con lo mismo. Y es lo siguiente, los subtes. Hoy se reabrió, ayer a la noche se reabrió la línea A de subtes y ya hubo problemas. Hoy hubo inconvenientes con un vagón, parece que se quemó un motor de un vagón y tuvieron que suspender el servicio momentáneamente. Después fue restablecido, los pasajeros tuvieron que caminar por las vías. Por otro lado, los subtes nuevos amanecieron con stickers que decían que estos vagones fueron comprados por el gobierno nacional gracias Cristina. Los vagones de Macri atribuyen esta pegatina a los trabajadores del subte que no simpatizan con Macri. Y algo que no tiene que ver directamente con esta noticia en particular, pero sí con Macri y con los trabajadores, es este coqueteo entre Moyano y Macri. Sí, que va en aumento. Estuve leyendo declaraciones de Moyano hoy que dicen que tiene buena relación con el gobierno de la ciudad, que atienden sus reclamos como corresponde, no como el gobierno nacional, que cuando tiene un inconveniente lo plantea y enseguida se lo resuelven en el gobierno de la ciudad, no en el gobierno nacional. Y si bien, inocente de mí, al creer que una persona que hasta hace días estaba sentado de un bando de allá, que ahora coquetea con este bando del extremo opuesto, muy opuesto, con el enemigo acérrimo del bando del que vos formabas parte hasta hace poco tiempo. Sin embargo, creo que todos seguimos colaborando a que eso siga sucediendo. Que de alguna manera lo tenemos como incorporado, lo aceptamos, los medios lo aceptan y lo difunden, más allá de las ideologías de los distintos medios, pero a mí me parece que debería ser inaceptable que este tipo, que es nefasto, siga siendo tan poderoso y que todos sigamos aceptándolo así, como si nada. Así como me parece que si vos tenés una ideología y una idea y un proyecto, insisto, soy muy inocente, no podés asociarte con quien hasta hace dos días era tu enemigo. Más allá de que, obviamente, las personas tienen derecho a cambiar de opinión, a modificar sus posturas y sus actitudes, pero la verdad que en este caso no le creo a ninguno. Obviamente me parece que buenas intenciones no hay, simplemente se trata de aliarte o no con quien te conviene, más allá del bienestar de los trabajadores a quienes supuestamente estás representando y defendiendo. Por eso me indigné, señor. Es casi un sacate de la mierda, sí. Prácticamente. Es un sacate de la mierda encubierto. Es la confianza, estúpido. ¿Cómo voy a confiar en vos? Tienes razón otra vez. ¿Cómo voy a confiar en vos? Si ayer estaba con este y odiabas a aquel, y hoy estás con aquel y odias a este. ¿Cómo puede ser? Sí, además, lo que más me preocuparía para cualquiera de las dos partes es que el año que viene a lo mejor esa parte que hoy se te unió se te vuelve a ir. Exactamente. Claro, ya mordió la mano una vez. Exactamente. Entonces, ¿cómo? A la final. Te estás sentando con alguien que muerde la mano del que le da de comer. Más allá de que el que le da de comer a veces es tan nefasto como el que muerde esa mano. Sí. Estamos solos. Estamos solos. Y eso que es la confianza, estúpido. Es la confianza, estúpido, no se puede confiar en nadie. El estúpido te sale cada vez mejor. Te dijo estúpido. Es que me mira cada vez que lo dices. Yo ya me lo estoy tomando como algo personal. La próxima tiré un cachetazo. Puta. ¿Terminaste? Qué casualidad. Pegatinas contra Macri en el subte A y se rompe un motor. Pone. Inocularon a ese motor, señor. Es una operación de la CIA y el Mossad. Claramente. Investigalo, gallo. ¿Sabes que me quedé pensando ayer en la inoculación y aquellos que decían, ¿por qué desconfiamos de esta parte y no de aquella? Digamos, para aquellos que no están al tanto de lo que digo, ¿por qué desconfían de la inoculación del cáncer y confían en que Chávez estaba muerto hace meses? Sí. Más allá que dijimos que una cosa era probable y la otra no. Digo, el momento en el que decidieron hablar de la inoculación del cáncer fue exactamente minutos antes de confesar que el tipo había muerto. ¿Por qué no durante la enfermedad? ¿Por qué no durante la enfermedad? Porque no se les ocurrió. No se les ocurrió. ¡Estúpido! Ah, nos falta de confianza. ¡Estúpido! Te dijo estúpido. Hagamos separadores con eso, por favor. Con el payador, ¿eh? Cantándonos eso. ¿Buen hombre? Y a mí me pone triste a veces darme cuenta que soy eso, un estúpido, que no me doy cuenta de las oportunidades que te da la vida. ¡Estúpido! Y duermo la siesta y pelotudeo con pavadas, con telmito y con boludeces. Cuando hay cosas Facebook importantes. Como hacer mucha plata. ¿Qué pasó? Otra vez. Componiendo un solo temita miserable, señor, la oportunidad estaba al alcance de nuestras manos. Boludeamos con el payador, con telmito. ¿Y qué había que componer? ¿Qué había que escribir? Una canción para el difunto. ¿Para Chávez? Agüito, ¿sabes que sí? Cualquier, tenés razón. Cualquier boludo se le ocurre. ¿Cómo no? Ahora me lo venís a decir. ¿Qué hicimos toda la tarde ayer acá? ¿Y dónde está esa canción? ¿Cuál es? Nuestra prócer, la mejor de... Ayer hablamos de ella, justamente, increíble, fuera del aire. Nuestra Teresa Parodi. Nuestra Teresa Parodi dijo: a la enorme tristeza que siento se me suma, sin embargo, la certeza profunda de que no daremos ni un solo paso atrás. Y de paso al pueblo bolivariano le regalo esta canción que espero que venda 3 millones de discos. Claro. ¿Ya la grabó? Acá está. No la tenía lista. Dicen, ¿no?, que han visto al comandante. ¿A dónde? Pasando por esta región. Pásame la 45 ya. Delante de su pueblo, cantándonos una canción. No cometas dos veces el mismo error. ¿Cuál lo tenés sería, acá, señor, frente a tus narices? ¿Qué tengo ya que hacer? Ya. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? Tiene que... No, tiene que sonar... ¡Claro! No. Esto tiene que sonar antes de jugar con chacaritas, señor. Esta digo, es la cábala de Telmito. Con este tema de los 39 puntos que quedan, si ganamos uno, pará, es un milagro. No era del angelito Hugo, no era ayer tu cábala. Tenés razón. Y esto se es está viendo la cortina del angelito Hugo. Otra vez, sos... Tienen estúpido, razón los dos. Sos estúpido. Dejo de serlo en este momento, gallo. Perfecto. Escuchame. Esta es la nueva cábala de Telmito, Teresa. Es el payador el que toca, ¿eh? ¿Qué rima con? La huella de la firmeza de su voz, de libertad, de gloria. La compuso, no la tenía compuesta, no antes ni grabada, nada. No, la compuso ayer. Toque. La tristeza, viste, que es muy compañera de la inspiración, ¿sí?, para componer. Acá está. Igual si te había escuchado a vos, quieto, comandante. Igual si te había escuchado a vos. ¿Está vos? Tu voz del 30 de diciembre para componer. Sí, es verdad. Para mí que escucha el ex segmento 2. Ya se estuvo escuchando esta canción ahí en la procesión. ¿Le vieron la jeta a Hugo? ¿Se le vio? No, no se puede. No. Sí, no, pero estaba, había como una, no, como una ventanita. Pero hay como una ventanita, no, pero no mostraron. No se puede para los medios, ni para los fotógrafos. No se vio en televisión, ¿no? Prohibidísimo. Yo ya sospecho, para mí no está. ¿Para qué metieron? ¿Dónde va a ir? ¿Para qué? Si ese tipo le gusta ver la camarita más que a Caruso. Mirá si se ve que esconder durante 20 años. ¿Estás loco? No puede vivir. Che, antes de Doble Nada, pensaron en... Es la confianza, estúpido. Es que llegó para el programa. Lo llevó después. Era un poco largo, güey. Vamos a hacer algún bloque con ese título igual. ¿Qué hay? El Senado de Hawái. Yo voy a otro lado completamente, sí, más banal. Por favor, sacame de acá. El Senado de Hawái acaba de dar el visto bueno a una ley que se propone proteger la intimidad de los famosos que van a la isla. Proyecto sugerido ¿por quién? Un famoso. Por tu amigo Esteban Tyler, señor. ¿Steven? Steven Tyler. ¿En Hawái? ¿Es el refugio de la celebridad? Claro, el acoso de los fotógrafos cuando pasaban unas vacaciones en la isla. Le dijo a uno de los senadores: che, ¿por qué no hacemos una ley para que me dejen de romper los huevos? Yo que vengo acá, me pongo la slip, estoy flaco como un alfiler y me sacan fotos. Y el senador le dijo: sabe que tenés razón. Y lo aprobaron, salvo dos, que no quieren saber nada porque dicen: no, somos unos boludos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a prohibir las cámaras? ¿Qué van a hacer? En realidad dan la potestad a la gente de que denuncie a todo aquel que interfiera con la vida personal o familiar de las estrellas y los vea filmando. Ahora, lo que dice la ley, dice, por ejemplo, denunciar a aquellos que fotografían o graben en video su vida privada de un modo ofensivo, como con teleobjetivos. Demostrame que es ofensivo. No, pero aparte, un teleobjetivo, si hay algo que no es ofensivo, porque vos estás lejos. Claro. Pero con un lente de 5 milímetros y te estoy al lado de la cara sacándote la foto. Eso es más ofensivo, rompe más las bolas. Uh-huh. Uno de los senadores que estaba en contra, Sam Sloan, se llama, le dijo: esto no es serio. Hemos sido blanco de muchos editoriales y bromas por todo el país por esta norma. Mis palabras finales para Steven Tyler son, como él mismo cantó: Dream on, dream on. Sí, tiene razón. Steven, dejate de joder. Deje de molestar, señor. Igual parece que la van a probar. Viejo loco. Si Teresa no funciona, sigue el twist del mono liso de María Elena Walsh. No, no. Basta, eso. Te va arrancando ya. Necesito las confianzas, estúpido, como Rington. A las 3 de la tarde lo digo, así que preparen sus grabadoras. Vamos con dos canciones, seguimos en Doble Nada. Esto es Vortex 103.1, Vortex.com. Super clásico, mega clásico de los Ramones, el Hey Ho, Let's Go, Blitzkrieg, Bob, y después Inhaler, The Falls, tema del verano.

lado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Doble o nada. Con apertura y todo vamos a presentar un nuevo experimento de Doble o Nada. Látigo, así lo vamos a llamar porque así lo conocen quienes son sus amigos, como Gallo y Mili, que son amigos de Látigo. Loco, ¿cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Acérquese, ¿tenés el tic del movimiento? Hacia adelante. Conocida, le veo cara conocida. A vos tiene cara de... A vos no te conocía antes, bueno. Es la primera vez, creo. Lo juro. Igual es famoso, es una estrella. Ah, ¿será por eso? Es un famoso de la magia, ¿por eso lo decís? Claro. En el mundo de la magia. Látigo es mago. Así es. Y eso va a formar parte un poco de lo que haga acá. Esperamos que haga magia. Sí. Pero fue mutando esta idea que veníamos charlando con Mili desde hace tiempo hasta convertirse en esto que vamos a tratar de hacer. Látigo ha viajado por el mundo. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la estadística? He tenido la suerte de viajar mucho en los últimos años. Creo que condensando todos los viajes serían como 4 años y medio de viajes, ¿no? Repartido en unos 4 más o menos, 4 viajes distintos. ¿En 4 viajes vos estuviste un año más o menos fuera del país? En realidad los últimos 4 sumándolos serían 4 años y medio. Un poquito más. Sí, porque no solo pude viajar, sino que tuve la suerte de poder vivir en otros lugares. Y de ahí salen un montón de experiencias que, bueno, vengo a compartir con ustedes, amigos. ¿Cuántos países conoces? 22. O sea, 22 fueron en los últimos viajes. Después conozco otros de viajes previos, pero que no fueron solos. Es que no se me ocurrió antes, y supongo que no vas a tener problema, pero me gustaría que traigas tu pasaporte, o tus pasaportes. Ah, en realidad tengo varios pasaportes. Tus pasaportes. Sí, alguno de cada nacionalidad, por las dudas. No, y tuve varios que perdí. ¿Todo argentino? Sí, argentinos. Pero hubo varios que perdí, o bueno, que sucedieron cosas varios en el camino. ¿Qué perdí? Sí, varios sí. Que perdí. ¿Y bueno, el viaje perdiste? Sí, los perdí o los hice perder un poco. Porque eran como parte de los recursos del viajero, a veces, como dar por extraviado el pasaporte para renovarlo y demás. Bueno, yo supongo que esta columna se va a ir formando sola, ¿no? Pero uno de los proyectos es esto de aconsejar a aquellos que por ahí no tienen guita suficiente. Exacto. Para conocer el mundo. Perfecto. Sí, él estuvo viviendo en distintos países, trabajando como mago en la calle, en distintos países. Y además es amigo de Gallo, de Mili y de Diego también, ¿no? Sí, de toda la vida, de hace muchísimos años. Sí, de pequeñito. ¿Iban colegio de eso? No, a Mili lo conozco desde el Jardín de Infantes. ¿Jardín de Infantes? Sí, señor. ¿Se realizaba ya? Venimos juntos, desde esa época. Para mí le ves cara conocida porque tiene cara de loco de la televisión. Sí, tiene cara de loco, totalmente. No sé si en la tele, pero cara de loco sí. Ahí es donde tenés que meter la frase, quizás me recuerden de películas como. Claro. No serás mago, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, el otro día que nos juntamos a almorzar con Mili y con Látigo, contó algunas historias que ya de por sí me parecen divertidas, pero para encuadrarlo dentro de una historia que queremos dar a conocer acá en Doble o Nada, él va a contar 5 lugares en los que durmió. Correcto. 5 lugares que por distintos motivos merecen destacarlos, ¿no? Y por insólitos, por incómodos, por raros. Pero, por ejemplo, el primero, el lugar donde tuve un placer de vivir y dormir un tiempo, fue en un teatro de magia. ¿Un teatro de magia? Sí, en Santa Mónica, en California. Yo, el año 2010, me fui a vivir un tiempo a Los Ángeles. Y conocí este teatro, o sea, estaba buscando comprar unas barajas para ir a trabajar en la calle en Santa Mónica. Y conocí esta tienda que tenía un teatro y la mujer que estaba atendiendo me dice, ah, mirá, vos sos un pibe simpático, no sé qué, hablá con mi marido, tomá el teléfono, y el pibe del dueño del teatro, un mago, y me invitó a vivir en el teatro, que tenía un par de habitaciones, a cambio de trabajo. O sea, yo no pagaba una renta, pero le atendía a la tienda, ponele 20 horas semanales, y el loco me prestaba la habitación. ¿El tipo vendía qué? Vendía como trucos de magia. ¿Trucos de magia? Sí. Tenía el teatro, digamos, y adelante un bolichito. Bueno, Santa Mónica está pegado a Los Ángeles, está muy, muy cerquita. Nosotros siempre hablamos de Estados Unidos. El otro día, por ejemplo, cuando mostrábamos los mini autitos, ¿no? Que fueron subastados, que Estados Unidos da para todo, hasta para un teatro de magia, un señor que vende magia. Digamos. Sí, ¿Al tipo le iba bien o era un lugar medio lúgubre? No, le iba bien. Le iba bastante bien. O sea, era un lugar muy lindo. Y bueno, la verdad es que Los Ángeles, en particular, Estados Unidos, pero en particular Los Ángeles, da para todo. La verdad es que esa es la frase. Pero en el teatro había un show permanente. Sí, el show del tipo, de este muchacho, Steve. ¿Y era bueno? Sí, era bueno. Y aparte un tipo con mucha trayectoria, digamos, y había llegado como a tener su propio teatro, ¿no? Que era como su emprendimiento de ya de la última parte de su vida profesional. Pero vos le caíste para, le decís, bueno, vengo, ¿tenés carta? ¿Tenés para hacer tu cosa? Sí. Tengo, ¿cuánta querés? No, dame un masito porque voy a hacer... Y ahí nomás ya te invitan a dormir. La mujer, con la mujer pegué muy buena onda. Sí, te intrigo. De movida. Sí, te intrigo, decir la verdad. No, era una señora grande. Bocina se llamaba la mina. No. ¿Bocina? Sí. Le decían bocina. No, le decían pipip. el humor. No, la mina era polaca y el nombre era Bocina, que se escribe con B larga, Bocena con Z, digamos. Ah. Y se pronunciaba Bocina, era muy gracioso. ¿No? ¿El señor era polaco también o era yankee? No, el tipo era yankee. Estados Unidos. Correcto. ¿Un señor mayor también? Y unos 60 y pico ya, digamos, la última etapa de su carrera profesional. ¿Cuál era su especialidad? ¿Qué hacías como mago? Y él en los comienzos hacía magia de cerca, pero después ya cuando el teatro tuvo que ramificarse un poco más hacia otros tipos de magia, porque, por ejemplo, hacer flotar a una mujer o partir las ilusiones, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Aprendiste cosas de él? Sí. Aprendí un montón de él, sí. La verdad que era un buen tipo, era un poco raro como todo mago, digamos, ¿no? Medio canuto con los trucos. No, era medio chiflado en realidad, su personalidad además, pero buena onda. Uh-huh. Me invitó a vivir ahí, digamos, ¿no? ¿Y dónde vivías exactamente? ¿Tenías una piecita? En la parte de arriba del teatro había dos habitaciones. Una era la ocupaba yo y la otra un personaje nefasto, la verdad. Muy oscuro, la persona más mambeada con la que yo tuve la desgracia de cruzarme en mi vida, muy perturbado, muy oscuro. Más que Milling. No, pero sí, mucho más. Pero encima, era muy rayado el chabón. O sea, esto un poco opacó mi experiencia. ¿Mago? Sí, era mago, estaba como arrancando, qué sé yo. Y yo caí, el flaco se sintió súper amenazado porque él era como el rey del boliche. Y llegué yo ahí y dice, nada, un tipo muy extraño que se terminó yendo, ¿no? ¿De por dónde supuesto. Era, chabón? ¿Yankee también? Era yankee también, era norteamericano. Pero yo no sé qué mambo tenía en la cabeza. Después entró a una escuela con una UCI y es un desastre. Bueno, de este tipo de personas, casi como muy impredecibles, que no sabes con qué te vas a encontrar el otro día. ¿Pero vos entraste laburando en el negocio o también hacías magia? No, yo laburaba en el negocio. En el show no podía hacer magia. El show era del tipo y nada más. No quería compartir escenario. ¿A solo él? Sí, solo él. ¿Y él qué hacía, el otro, el loco? El loco laburaba también, porque éramos varios trabajando para el show, cortando tickets, vendiendo... Panchos. Exactamente, panchos o bebidas. Y este pibe lo mantenían ahí. Porque yo le dije, man, ¿qué hace este pibe acá? ¿Por qué lo tenés todavía? Si es un rayado. Me dice, no, lo que pasa es que es muy bueno vendiendo. Vendía, era bueno vendiendo tragos, digamos. Generaba dinero, entonces, ¿tragos? Bueno. Sí, había una barra. Y el chabón te encaraba, ¿entendés? Te decía, ¿qué querés tomar? Y yo decía, no, cerveza, dame algo, no sé qué. Y medio como que les metía de prepo las bebidas. Te metía miedo. Acá tenés tu gin tonic, mierda. Sí, claro. Y utilizaba así sus poderes oscuros para vender cerveza. Entonces le servía al chabón, hasta que un día, bueno, no sé, una escena me contó esta bocina, que se llegaron al teatro y había como un extinguidor todo tirado, un matafuego, ¿no? Como que el flaco una noche de locura empezó a tirar matafuego por todos lados, dejó todo roto y le dijeron... Era el loco de los matafuegos de acá. El que tiraba 18 matafuegos. Tenés que irte, le dijeron. Sí, le dijeron, mirá, no vengas más. O sea, ya fue. Y ahí agarraste la otra habitación. ¿Vos tus viajes los hiciste siempre como turista, saliendo y entrando como turista, o tiene que ver con las pérdidas de pasaportes? Exactamente, sí. Yo para los gobiernos de los países donde yo entraba como turista. Turista. Por lo tanto, todos tus laburos eran... En negro. De ilegal. Sí, siempre fui un indocumentado. O sea, en todos lados. Siempre por izquierda, siempre como... Sí. Y al costado del mundo, como dice la apertura. Al costado del mundo, como dice la apertura. En esta piecita en la que vivías, ¿con qué comodidades contabas? Bueno, qué sé yo. Tenía una cama, como un futón, digamos. Hay un microondas y una mini heladerita. ¿Baño? ¿Dimensiones? ¿Como este estudio? Menos, no, la mitad de este estudio, digamos. ¿Y baño? ¿Baño? Baño abajo. Después de bocina. ¿Que era el baño que usaba el público? No, era el baño que de los camarines. ¿Y? ¿Condiciones? Buenas condiciones, lo que pasa es que bajar al baño a la mitad de la noche en un teatro de magia es un poco tenebroso, digamos, ¿no? Es como que decís, bueno, me la aguanto hasta la mañana o agarro una botella que hay por acá. ¿Había bidet, un fantasma? ¿Bidet no había en el baño? No había fantasma. ¿Bidet? No me acuerdo, mirá el detalle, no me acuerdo. Creo que no. No usan bidet en Estados Unidos, así que calculo que no había. Es muy común, ¿no? Pero tenía ducha, sí. Tenía ducha, por supuesto, sí. ¿Con bañera o cuadradito? No, cuadradito. Ducha. ¿Usabas ojotas para bañarte? ¿Puede la bocina? Creo que sí. No me acuerdo en realidad este detalle, pero esa, sí. Esa es una de las razones por las que yo nunca podría haber tenido tu vida, digamos. Ah, el asquete ese no lo hubiera podido soportar. Olmedo, ponele, cagaría cuando sale de Buenos Aires, cuando vuelve a Buenos Aires vuelve a cagar, al menos. Dos meses y medio después. Bueno, ese fue uno de los lugares. Ese fue uno de los lugares. La verdad que era una experiencia interesante, para, por lo menos. Una pregunta más. Dale. ¿Vos podías hacer tu vida? ¿Podías llevar una mina? Ponerle a tu cuadrito. Sí, no había problema. Sin problema. Yo podía llevar una mina, podía tener mis otros trabajos, digamos. Yo, además de trabajar acá, trabajaba en el muelle de Santa Mónica, que era un lugar muy turístico. Muy lindo lugar. Precioso. Muy lindo lugar. Ahora, y no sé si cuando vos fuiste. Sí, estaba. Porque hay un shopping que está ahí pegado, hay una calle peatonal con muchos negocios. Exactamente, la peatonal era el otro lugar donde laburaba. Yo he ido muchas veces a ese lugar porque, lo conté, hay... El hotel ese famoso. Ahí está el hotel que se llama Casa del Mar, en el que muchos artistas deciden dar entrevistas. Se hospedan ahí durante unos días para dar entrevistas. He ido muchas veces al Pier de Santa Mónica. Está ahí. Exactamente, al Pier. Cambio, lo cruzaste y no le diste una propina. Era una de esas. ¿En el muelle que hacías magia? Sí, ponía una mesita y hacía mis trucos. De magia de cerca. ¿Y hacías gorra? Sí, pasaba la gorra. A donaciones, digamos. Cuando te pones una mesa fija en un muelle, sí. Digamos, estás como instalado en un lugar, cosa que a la policía no le suele gustar. No, esto era todo por derecha. Había que pagar un permiso anual y después ir al sorteo, porque sorteaban el lugar, digamos, y a uno cada uno le tocaba y laburabas ahí, donde te tocaba, digamos. ¿En qué otro lugar dormiste, Látigo? Estamos con Látigo, que debuta hoy como columnista de Doble Nada. Bien, tengo uno que... un granero cuasi derrumbado en un pueblo de 30 personas en el norte de España. ¿30 personas en todo el pueblo? Un pueblo que era 30 personas, eran 9 casas y un bar, y no había más pueblo, digamos. Esto era todo. ¿Cómo caíste ahí? Caí ahí porque yo estaba trabajando en Santander, en España, y no estaba yendo bien la cosa y me crucé con otro buscavidas argentino que me dice, mirá, esto está todo mal, yo me voy a Pirivierda, que es este pueblo que queda en Asturias. Me dice, es el cumpleaños de mi amigo, me voy para allá. Pirivierda. Sí, y yo dije, bueno, me voy con vos, se fue. Vamos a la Pirivierda. Te fuiste a la mierda. Y este lugar era terrible. Encima el chabón cuando nos dice, bueno, ustedes van a dormir acá, ¿no? Unos colchones pulientos y húmedos y demás. Y dice, bueno, tengan cuidado porque el segundo piso... se cae en cualquier momento. O sea, este fue el warning. Tipo, bueno, por ahí ustedes no amanecen mañana vivos. Que les daba hospedaje era el amigo este cumpleaños. No, el amigo de mi amigo, digamos. Y tenía como un segundo piso este granero que estaba muy viejo y derrumbado. Y había gente durmiendo de arriba, otros invitados. Y cuando nos fuimos a dormir, yo estaba en mi colchón ahí, rezando porque no se cayera. Caían piedritas del techo. Crujía, tipo, bueno, esto se cae, ¿entendés? Es verdad. Claro. De mí por mi vida. ¿Había animales? Había abejas y había conejos. No. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Una noche? No, una noche. Suficiente. En Pirivierda. Claro. En Pirivierda. Ahí fuiste a un cumpleaños. Al cumpleaños de este... ¿Cómo fue el cumpleaños? ¿Estuvo buena la fiesta? Llovió. Eran 32 personas. No, éramos 8... pero con un sistema de sonido para una rave en un estadio, por ejemplo. Porque estos pibes eran unos fenómenos, unos freaks de la tecnología, los amigos de mi amigo, y llegaron con camionetas, con columnas de bafles y sonido, y claro, el pueblo reventó, porque la fiesta no podía más del sonido, y se puso a llover, un desastre. ¿Y los piriverdenses qué hacían? Los piriverdenses a las puteadas. ¿Y de qué vivían en ese pueblo? ¿Por qué había 30 personas? ¿Estaba un pueblo fantasma después que pasó Carlos... por ejemplo, y cerró las estaciones de tren? Yo no sé de qué vivirían. Esta gente recién habían llegado y estaban como armándose. Y después el bar vivía de los que iban a tomar sidra, que toman estos culitos de sidra en esa zona de España. Y nada más, y el resto trabajaría en otros pueblos aledaños, digamos. ¿Vos fuiste ahí a ver qué onda o fuiste a pasar el cumpleaños y a volver? Sí, voy a pasear el fin de semana. A pasar el fin de semana. Un lugar para no volver, Pirivierda. Un lugar donde no volveré. Acá piden que hagas trucos, va a ser truco. Sí, voy a hacer. Va a ser truco. O sea, no hoy, pero esto es parte del proyecto, ¿no? En algún momento haremos trucos con la gente que está escuchando. Pero no va a enseñar a hacer trucos, va a hacer trucos. No, voy a hacer. Hay una carta pegada en el techo de la casa de mi vieja que todavía está. ¿Todavía está ahí? Sí, nunca la pudimos despegar. No lo puedo creer. Segundo lugar, dale. Entonces, Pirivierda, el tercero. Sí. El tercero no es un lugar, pero son varios lugares, o un sistema. Básicamente yo estuve viviendo en muchas casas de gente por toda Europa, casas particulares y gratis. Claro. Esto gracias a que hay una página web que se llama couchsurfing.org. Couch. Sí, couchsurfing.org, que es básicamente un Facebook de viajeros, donde uno tiene su perfil, sus fotitos y qué sé yo. Y por ejemplo, vos vas a París la semana que viene. Entonces, desde Buenos Aires buscas gente que quiera hospedar en París. Y aparece una lista de hombres y mujeres. Elegís los que vos querés y le mandás un mensaje. Hola, mira, ¿qué tal? Soy Látigo, voy a estar llegando a París. Soy mago, no sé qué. ¿Te copás en hospedarme 3 días? Y te dicen sí o no. Y listo, y es vas. Un intercambio, digamos, esta misma persona por ahí hace lo mismo en otro lugar del mundo. Exactamente, vos no estás obligado a devolverle el favor, pero bueno, si querés lo podés hacer. Y yo estuve, por ejemplo, República Checa, Alemania, Francia, España, Polonia, Eslovaquia, Serbia y Hungría, estuve haciendo esto. O sea que vos vas a un lugar de alguien que no conoces, correcto, que te recibe en su casa y te puede asesinar. Sí, está la cabe la posibilidad de que pase te asesinen. Como hostel, ponele. Claro, estos son mitos urbanos en realidad, ¿no? A mí no me pasó nunca nada. Vos, ¿la fantasía cuál es? Que te agarre una sueca bisexual y te invite a vivir el resto de sus vidas. Sí, que te diga, vení que justo vino mi hermana, pero durmamos los tres juntos. Seguro te tocó un birmano oloroso que... Y de todo un poco en realidad. ¿Vos dónde pasaste la noche? ¿En París? No, bueno, en varios lugares. En París fue uno, y lo gracioso, por ejemplo, de París es que la chica esa estaba trabajando cuando yo llegué y me dice, mira, la llave está abajo de la alfombrita. Entrá. Bañate, cocina, haz lo que quieras. ¿Eso te lo dijo que en persona, te lo dijo por Facebook antes de viajar? Me lo dijo por la página, por mensaje. O sea, que vos no me conocía. Vos acá, llegaste allá, abajo de la alfombra estaba la llave, entraste. Sí. Vos no sabés qué pone la camioneta de culata contra cargar. Y esto es a cambio de nada, digamos. Esto es a cambio de nada. Es un sistema mundial que hospeda que a personas. Es muy popular y que en Buenos Aires está funcionando muchísimo también. Y que vos podés hospedar a gente de afuera. Esto es buenísimo para conocer gente, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Claro, tenés que tener ganas de conocer gente. Tenés que tener ganas, y además, en realidad, es como para ayudar. Para tirar una buena onda, sin esperar nada a cambio. Y acá hay gente que lo curte, ¿en serio? Sí, sí, sí, acá hay toda una comunidad. Que no solo hay gente que viene y se queda en tu casa, pero hay como actividades. De fin de semana, tours. Toda una comunidad. Y en República Checa, por ejemplo, que fuiste así, ¿cómo era la casa en la que paraste? Era una casita, un departamento muy chiquito de una chica de Kazajstán que estaba viviendo ahí y tenía para ofrecerme, no era mucho, pero bueno, la idea es que vos aceptás lo que te ofrecen, ¿no? Porque viene de buena onda. Aparte venías a dormir en un granero en Pirimierda, imagínate. Acá dicen que es Pivierda y no Pirivierda. Para vos es Pirivierda. Para mí siempre fue Pirivierda. Lo podemos chequear ahora mismo, inclusive en la internet. Pero... Porque bueno, Látigo me contaba el otro día que lleva un diario en el que anotó todos los días de su viaje alguna historia, alguna anécdota, sí, alguna señor. Experiencia. Era un poco la idea. Cada día que pasaba, escribir a la noche antes de ir a dormir todo lo que había sucedido. Ya en República Checa fuiste a esta casa y lo que te da la gente es solamente una cama o también comida. Bueno, ellos de alguna manera se comprometen a darte un lugar donde dormir, pero siempre está que te invitan a comer o cocinan. O en realidad ahí un poco entras vos, ¿no? Decís, bueno, yo cocino, comida, claro. Yo les cocino. Mi manera de devolver el favor era hacer magia por ahí. ¿Y en qué hablabas con la casa Hashtag? En inglés. En inglés, siempre inglés. Sí. ¿Estaba buena o no? Estaba rica. Acá dicen, ¿comites? La pusiste como loco, ¿no? El tortugo comió como loco. Dicen acá... claro que es látigo, no elástico. Ah, mira. Se estira, pero es de otra manera. Yo igual me lo imagino a Guano en la casa de la casaja, en el sillón. Dale, zorra, trae la panza que estoy viendo a Telmo. Tráeme un cubito, che. Dale. ¿Comiste como loco? Sí. Comí bastante bien. En este caso en particular no, porque estaba el novio ahí, que entraba y salía, ¿entendés? Pero esta es una gran fuente de comida, en realidad. Y, sí. Y vos conocés gente de otro país, qué sé yo, golondrina, un solo verano, adentro. Claro. Acá no le dejo la llave ni a mi perro, dice uno. ¿Cómo es la página de hospedaje? Couchsurfing. Es couchsurfing.org. Willis la tuitea, ¿sí? Exactamente. Acá dicen, hay otro que dice que es Pivierda. Sí, sí, sí. La verdad que yo lo estoy constatando ahora. Muchas gracias por desaznarme. Es Pivierda, yo igual lo tenía. Igual Pivierda es mucho más gracioso. Sí, Pivierda era más gracioso, así que dejámoslo así, fue. Es verdad, acá se está fomentando cada vez más eso. Un amigo mío ya hospedó a 3 personas distintas el año pasado en Couchsurfing. Así es. Estamos con el número 4, ¿no? ¿Viene ahora? Vamos con el número 4. Hagamos un par de canciones, dale. Látigo. Sí, estamos con Látigo, columnista de Doble Nada. Está arrancando hoy. Un señor que viajó por el mundo gratis. Casi gratis, los pasajes los pagaste siempre. Sí, ¿no? El pasaje de avión se paga, pero yo he conocido gente que viaja gratis, 100%. Bueno, contaste de dónde era, de República Checa, ¿era también la chica esta? La última vez que estuve, sí, República Checa. De una mina que viajaba por todo el mundo. Ah, no, perdón, Lituana. Lituana. Que es un informe que viene a continuación la semana que viene u otra vez. una lituana que viajaba por todo el mundo gratis. Sin un solo peso. Ahí está. En un rato seguimos, quedan dos lugares para dormir. Sí, dos lugares en los que el látigo durmió, dos lugares extraños o dignos de mencionar. Vino Panza, que es amigo de él también, a desearle suerte y a escuchar a ver qué tal te va. Así que lo tenemos entre nosotros. Vamos con un estreno, video. Sí, Fuera o Más Allá es la canción. ¿Cuál era el video anterior? No lo habían hecho el video. No lo habían hecho. No lo habían hecho. Era el disco anterior. Era el disco anterior. Fuera o Más Allá del último disco de Eruca, de Blanco, estreno exclusivo de Vortex. Vamos con audio y video entonces. Eruca Sativa, Fuera o Más Allá. ¡Gracias! Este año seguimos a la vanguardia del rock. Los más grandes artistas nacionales e internacionales van a brillar en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. 12 de abril, The Cure, exclusivo. Entradas a la venta a través del Live Pass. Vorterix Rock, espacio publicitario. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a escenarios al Gran Rex. 19 de abril. Localidades en venta en el Teatro por Tiquete. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Zu y Rock BA. Socio del Club Personal, hoy tus recargas valen el triple, porque solo por hoy, si recargas 30 pesos o más, te triplicamos la recarga y te damos 3 días de SMS gratis. Ideal para vos que antes de llamar mandas un mensajito que dice: ¿te llamo? Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Vorterix se enorgullece en presentar a Sky con Póker de Fakires. Sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo en el Teatro Vorterix, Avenida La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Sky, póker de Fakires. Llegó la Tiki Tiki número 100 y lo festejamos con todo. Junto a una edición especial en formato libro, te regalamos el divertidísimo juego de mesa ¿Sabes quién soy? Para que juegues a adivinar con preguntas y respuestas el futbolista o DT de fútbol internacional que le tocó a tu amigo. En esta edición vienen los primeros dos tableros y 20 fichas y la caja contenedora para que los guardes. Además, en el próximo número, nuevos tableros y fichas para que te sigas divirtiendo. Corre a tu kiosco y pedí la Tiki Tiki 100, una edición histórica para coleccionar. Fin de espacio publicitario. ¡Carajo! 3:30 pasadas, recién veíamos en exclusiva el nuevo video de Eruca Sativa, Fuera o Más Allá, audio y video en Vorterix 103.1, Vorterix.com. Escuchamos también a James Addiction haciendo Being Caught Stealing. Hoy, durante todo su programa, Mario estuvo hablando con diversas personas y personalidades acerca de la violencia en el fútbol, así que nosotros queremos tocar ese tema también, y en un rato vamos a hacerlo, porque me parece que lo venimos hablando seguido, sí, lo hemos comentado varias veces a partir de las noticias que destaca Guasno, a partir de los comentarios que hacemos nosotros, a veces en broma, a veces en serio, a propósito de la violencia en el fútbol, y entendía que les costó sacar alguna conclusión al respecto. Yo escuché varias de las notas, no sé qué les parece a ustedes, sí, pero como saldo me quedo con que la responsabilidad debería empezar por lo más alto. Para continuar un poco con esta temática, estamos comunicados con uno de los periodistas más reconocidos del mundo del fútbol, Fernando Niembro. Fernando, ¿cómo te va? Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, estaba comentando esto yo al aire acerca de lo que estuvo haciendo Mario hoy, tratando de colaborar con un granito de arena para entender esto de la violencia en el fútbol, y me preguntaba desde el periodismo qué se hace o qué se puede hacer para colaborar con esto, para entenderlo y para tratar de superarlo. Lo que han hecho muchísimos periodistas durante mucho tiempo, que es denunciarlo, señalarlo, marcarlo, investigarlo, pero da la sensación que todo cae en saco roto. Hay investigaciones profundas que pueden hacer los medios televisivos y especialmente los diarios, lo que se puede hacer desde la radio. Yo hablo y hago la diferencia de la televisión y los diarios porque tienen más tiempo y además pueden mostrar los hechos realmente como son, señalar quién es el responsable, el culpable. En los diarios han aparecido las fotografías de quienes terminan desencadenando los hechos, que no son los únicos responsables, ¿no? Pero me parece que la teoría del periodismo debe ser esa, no debe dar el brazo a torcer. Yo ejerzo esta profesión desde hace muchísimos años y me acuerdo de muchísimos casos que han quedado en la nada, investigaciones que no sirvieron para nada, porque después se evaporan en la justicia y se olvidan o se cajonean. Es difícil, el tema es complejo porque tiene muchas aristas, pero la tarea del periodismo debe ser con mucha tenacidad de no dar el brazo a torcer, de no bajar los brazos, por supuesto, y de seguir señalando todos los hechos que se producen y que son generadores de estos acontecimientos, ¿no? Eso es un poco, ¿no?, el ideal, imagino yo, pero como vos decías, muchas veces esto cae en saco roto. ¿Te ha tocado alguna vez atravesar alguna situación difícil? Entiendo que como periodista estás en contacto con un mundo que el televidente o el que escucha la radio, lee un diario, no tiene acceso. Imagino que habrás escuchado y visto cosas que cualquiera de los demás no ha podido. ¿Y cómo te sentís en esos casos? ¿Te sentís a veces que no haces lo suficiente o te sentís que no tenés armas suficientes, frustrado? Pero todos nosotros hemos, especialmente aquellos que tenemos escasísima notoriedad como tenemos nosotros, hemos sufrido por parte de los violentos, que no están únicamente en el centro de la tribuna, también están en la platea, más de una agresión. A nosotros nos han roto los vidrios en Rosario, en Jujuy, nos han intentado, qué sé yo, golpear alguna vez, corrernos alguna otra vez. Me acuerdo que en la cancha de Banfield, nosotros teníamos en ese momento, yo estaba en Sport 80, una dura crítica contra las barras bravas, que tenían un pico de violencia como tienen en este momento, y alguien me rescató porque dijo, a Niembro no lo toquen que es peronista, porque me querían matar. ¿Sí? Así que todos estos hechos son denunciados, señalados, hemos hablado de las complicidades, de quiénes son, quiénes los protegen, hemos ido a buscarlos hasta la propia casa de hinchadas argentinas, con investigaciones que se puedan hacer desde la radio, y le hemos dicho al poder y a la justicia, son estos, no solo yo, muchos otros. Hay un pionero en esto que es Gustavo Gravia, el periodista de Olé, de Clarín, de Radio Mitre, que conoce historias, se han escrito libros sobre esta cuestión. Acá todo el mundo se hace el burro, mira para otro lado, no le interesa, primero porque hay impericia y después porque hay incomplicidad. Por supuesto que a uno a veces le da impotencia y dice, ¿qué más puedo hacer? Pero ¿qué más puedes hacer que denunciarlo? El periodista no está para otra cosa. Después estarán los fiscales para tomar todo ese tipo de denuncias y llamarnos a declarar y decir qué información tienen, de dónde la recogieron, y nosotros, si corresponde darla, la daremos, y si tenemos que guardar el secreto periodístico, lo guardaremos. Nosotros no tenemos la calidad que tienen los fiscales, los jueces y los policías para entender una cuestión que es tan compleja allá en la Argentina, ¿no? ¿Vos crees, Fernando, que la llegada del fútbol para todos, que aportó mucha más plata que la que aportaba antes una empresa privada, hace que las barras estén más sacadas? ¿Puede ser uno de esos los motivos? Sí, pero si se las estimula y se dice que son... Yo creo que la presidenta en ese momento se equivocó cuando dijo que eran de lo mejor que había en el fútbol argentino y que producían un colorido, sabiendo que... Ojo, vuelvo a insistir, son parte del problema, pero no son los únicos, Yo me encuentro en la mayoría de los acontecimientos con plateístas. Yo cierta vez vi que había alguien que me insultaba. Y me insultaba porque no podía insultar a los jugadores y al árbitro. Yo estaba transmitiendo por televisión y no tenía la menor idea de lo que yo estaba diciendo. Y se dio vuelta y le decía a su hijo, que tenía 10 años, dale, decile que es un hijo de tal. Y el técnico que yo tenía atrás me dice, pero este está loco, es el gerente de banco de mi barrio. Pero era un gerente de banco, ya no es un barra brava que vive una situación social muy complicada. ¿Me entendés que este es un tema generalizado en el que hay complicidades? No puede ser que hoy leía yo en mi programa de radio 20 acontecimientos que se han dado desde el comienzo de año y ninguno de ellos ha quedado detenido. Los muchachos de Colón de Santa Fe, yo viajé con ellos a Cerro Porteño, mejor dicho, yo viajé al partido y ellos fueron a ver a Colón. Fueron detenidos en Paraguay. Y al poco tiempo salieron porque hubo gestiones de la Cancillería Argentina. Son los mismos. Se abrieron a balazos. El día que estaba cortada la Panamericana. También fueron detenidos. A la semana estaban todos libres. Y aquí, muchachos, tienen que saber ustedes que hay que aplicar la ley. La ley de la Rúa, perfeccionada por Scioli cuando era candidato a diputado. ¿Se acuerdan ustedes que se hicieron modificaciones? Sí. Son durísimas las penas. No son durísimas. Si vos aplicaras la ley con todo el rigor, no es necesario pegar como pegan los barras o como pega la policía. Entonces, si nos ajustamos a lo que dice la ley, vamos a ir encauzando el tema. Yo creo que el tema se desmadró ya. Pero es una situación en la que vuelvo a repetirles, el periodismo lo que puede hacer es difundirlo el hecho, señalarlo, marcarlo, y después estará en las responsabilidades de la justicia y de la policía para seguir investigándolo, ¿no? Ahora, Fernando, si los que tienen que hacer no hacen y siguen mirando por otro lado, ¿no se va a terminar este jueguito alguna vez anoche? Por ejemplo, en el partido de Tigre-Palmeiras, en la tribuna de Tigre había 500 personas. ¿Decís si se va a terminar este espectáculo? Claro, daría la impresión de que el hincha normal, olvídate, a los gladiadores se los comían los leones y seguía la historia. Pero yo no tengo ganas de ir a la cancha, a ver Chacarita San Telmo el domingo, la verdad que no tengo ganas de ir. Hay mucho de pan y circo, muchachos, y el espectáculo tiene que continuar. Yo hacía referencia a Santi ayer en mi programa que estoy hablando muy seriamente con un dirigente del fútbol argentino sobre esta cuestión. Y el dirigente del fútbol argentino me dijo, no podemos hacer nada. Nosotros no podemos ya hacer nada. Habremos cometido un error en la génesis, en el avance de toda esta situación, cuando convivimos con ellos, cuando les dimos por temor, tanto y aquello. Hoy se ha desbordado la situación. La policía está atada de pies y manos, me decía este dirigente. ¿Eh? O observa o castiga. Cuando castiga, como me parece que le pasó a un policía en La Plata el otro día, por castigar, yo creo que está bien, severamente sancionado, lo mandaron a Bahía Blanca. El tipo no quiere, ese no pega más, ese mira. ¿Por qué? Porque ve que la justicia tampoco acciona. Entonces, estamos en un círculo vicioso, el perro que se quiere morder la cola, y me decía él, en la medida en que los muertos sean fuera de la cancha, van a ser un número y parte de una estadística. Lo grave va a ser cuando empiecen a aparecer los muertos dentro de la cancha. Y ya el otro día, en el vestuario de Leandro Eñalén, al arquero de Leandro Eñalén, lo apuñalaron en el vestuario. Y al chico de Belgrano le pegaron en la cancha. Y al de defensor de Belgrano se le animó. Ustedes vieron con la valentía, entre comillas, que se metió ese tipo en la cancha de defensor de Belgrano a pelear, sabiendo que había 22 dentro de la cancha y él estaba solo. Sí, cuando volvió a la tribuna, el policía lo miró pasar por el costado ni. Es porque también tienen ese tipo de actitud. Dice, yo no me meto porque si lo detengo, a ver si detuve a alguien que es amigo de tal tipo y termino en lugar de acá, en esta seccional, que es una seccional cómoda, y me mandan a Villa Lugano. No quiero saber nada. Fernando, tengo una pregunta. Entre las conclusiones que se sacaban esta mañana cuando Mario hablaba con distintos responsables y especialistas en esto de la violencia en el fútbol, decían que siempre se llega a la conclusión de que el negocio y el show debe continuar, no que el fútbol no se puede parar, que una de las circunstancias tiene que ver directamente con eso, que no se puede parar el fútbol, el show debe continuar, y vos trabajando en televisión y siendo parte de ese show, en ese caso, en la trastienda, ¿qué se dice, qué se habla? Dicen, mira, nosotros no podemos parar con esto porque se mueve guita. O sí deberíamos hacerlo. Mi tarea, a mí ninguna de esas cosas me limita. Mi tarea, y doy prueba de ello porque hoy discutí con un dirigente de Colón de Santa Fe hasta hartarme, con respeto, ¿no? Porque te señalaba que me parece que es un acto de desorganización mandar a jugar Huracán y Racing de Olavarría a Catamarco, San Juan. Y eso es producto de que la política le pide que la Liga de Gobernadores cree que a través del fútbol van a conseguir votos y lo que se llevan son nada más que dolores de cabeza. Mi tarea, al margen de que yo también creo que el negocio debe continuar, es seguir denunciando todo lo que pasa. Denunciando todo lo que pasa, yo no voy a callar por nada. Ahora después estarán las autoridades si esto tiene que seguir, si agremiados va a seguir permitiendo continuos comunicados que sus jugadores sean agredidos de la manera que son agredidos, si la situación del fútbol argentino va a permitir que alguien como vos piense, yo la próxima vez no voy a la cancha, sabiendo de que este es un negocio que únicamente se engrosa si los que explotan van a la cancha. No hay vuelta que darle. ¿Qué otra función nos puede quedar a nosotros? ¿Qué puede haber entre bambalinas en cualquier lado? O ustedes no lo charlan allí, o ustedes no son parte del espectáculo también, o vos te crees que los periodistas deportivos son parte de este espectáculo nada más. Así como a vos te interesa y a Mario le interesó esta mañana, todos ustedes saben de que hay un negocio detrás de todo esto y que el espectáculo tiene que continuar. Como tiene que continuar cada vez que hay un show musical donde mueren dos pibes, como murieron el otro día en la Costanera, y bueno, murieron dos fenómenos, incluso en la lista de los tipos que mueren en tales espectáculos, pero después vamos a ver a Charlie y también a Fito Páez, ¿o no? Sí, igual me parece que no es lo mismo, discúlpame que disienta. ¿Por qué no? A ver, fútbol, explícamelo por qué no. Si el fútbol se para o no, a mí laboralmente no me cambia absolutamente nada, sigo trabajando. El otro día las muertes no tuvieron que ver con el mundo de la música, sino con dos pibes que decidieron abusar de su propio cuerpo. La verdad es que la música solía tener varios problemas hace unos cuantos años con la violencia continua. Hoy no digo que se haya erradicado del todo, pero por suerte ha cambiado. Pero vos no sabés que en esos espectáculos se vende droga de una manera brutal, como se vende droga en las canchas de fútbol. ¿O vos crees que únicamente el mundo que está perturbado es el mundo del espectáculo deportivo? No, pero digo, no sé si tiene que ver el hecho de que se venda droga. Droga se vende en todas partes, digo, es la responsabilidad de aquel que la compra. Pero alguien se pregunta si el espectáculo tiene que continuar en los espectáculos de música, cuando pasan las cosas como pasan, después de lo que pasó en Cromañón. Y ahí hubo un gran debate y el espectáculo de la música se paró durante un largo, largo tiempo. Pero después siguieron tocando hasta los que estuvieron involucrados. Muchachos, el espectáculo tiene que continuar, no únicamente en el fútbol, en la vida. Porque la vida se ha transformado en un negocio que no tiene límites. Pero te cuento algo, por ejemplo, ¿no? Pasó Cromañón, sí. Sabés que me han dicho cinco, ¿no? ¿Cómo? Yo me habían dicho cinco minutos porque estaba en una reunión. A mí me encantaría seguir charlando con ustedes. Bueno, te digo esto último. Sí. Muchas gracias, pero digo, pasó lo de Cromañón y desde que pasó lo de Cromañón, más allá de que esos músicos iban tocando, nosotros decidimos nunca más poner callejeros, digamos, por ahí ustedes podrían decir, yo no hablo nunca más con este dirigente que sé que habla con o tiene trato con los barras, por ejemplo, no sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo en eso yo me niego con respecto a eso. Una vez tuvimos un debate, teníamos un programa en Radio del Plata en el que estábamos Diego Bonadeo, Adrián Paenza, Marcelo Araujo, Roberto Eguía, ¿quién más? Y vos sabés que se hizo una declaración de principios en el programa de todos nosotros, jóvenes, ingenuos en aquel momento, recién empezábamos, bueno, tuvo una historia. Entonces, en la declaración de principios se determinó que no había que hacerle notas a los barras bravas. Y yo me opuse. Yo dije, yo quiero saber por qué lo hacen. ¿Cómo voy a negar la realidad? ¿Cómo yo me voy a privar de hablar con Rafael Dicero para saber por qué mata? Si es que mata, o agrede, o es violento. Yo no me prohibiría como periodista, pero hacerle nota a los tipos más sanguinarios del mundo, porque esa es nuestra tarea. Nosotros no somos dirigentes políticos para decir a este sí, a este no. Nosotros somos un intermedio entre la sociedad que quiere saber y ese que o hace un acto ejemplar o hace un acto denigrante. Yo no estoy de acuerdo, yo la verdad que no estoy de acuerdo, no me parece, pero por supuesto que esto es parte de un debate respetuoso. Y te digo algo, en cualquier momento, si vos querés, los visito, seguimos charlando, no quiero interrumpirlos demasiado, y yo además, si me entendés, tengo alguna cosa que hacer. Te entiendo, muchas gracias, es cierto, el debate da para largo y nos vamos a acordar del tema si empezamos a hablar de música. Te pido disculpas, no entiendas mal, pero... Hay buenas meriendas acá, Fernando, ¿eh? Bueno, cuando quieran ustedes me llaman y si tenemos un minutito seguimos hablando del tema. Seguramente no les interesará, pero te digo, este es un tema complejo, difícil. El fútbol, el pan y circo que yo veo dentro del deporte, también lo veo en otras actividades. Esto no se circunscribe únicamente al fútbol. Lo que pasa es que el fútbol es una materia muy masiva, muy dispersa, con muchos acontecimientos, y con una sociedad que está conmovida por los hechos que pasan, que tienen que ver con la situación social, que tiene que ver con el aliento que le dan los dirigentes a estos tipos y con el fanatismo y la locura que produce el fútbol también. No es únicamente caldo de cultivo, como te digo, de la situación social, porque ese gerente cobra muy bien y no tenía ningún derecho a insultarme a mí o insultar a cualquier otro periodista, ni tampoco enseñarle a su hijo que insultara, tenía 10 años, cuando realmente debería estar aprendiendo otras cosas, ¿no? Es cierto, es un debate largo, muchas gracias. Es verdad que no es algo que le atañe solamente al fútbol, pero bueno, tampoco tiene que servir eso para justificarlo. Un abrazo. No, ojo, que no se entienda que quiero justificar. Yo soy el primer, soy uno de los tantos críticos que tienen esta actividad, y me parece que los que están involucrados en esta actividad, que somos todos, tenemos una cuota parte de responsabilidad para tratar de solucionarlo, ¿no? Un abrazo, Fernando, muchas gracias. Chao, querido, que sigas muy bien, ¿eh? Chao. Fernando Niembro, hablando un poco de esto que hablamos, insisto, nosotros bastante seguido. Hoy Mario dedicó casi todo su programa a hablar con distintas personalidades, especialistas y personas que están de alguna forma u otra involucradas en esto de la violencia del fútbol. Y antes de hablar con Fernando decía que me parecía sacar algunas conclusiones. Por un lado es que todos los que salieron al aire con Mario parecían coincidir en que si no se tomaba una decisión desde lo más alto, desde la política, casi todos remarcaron esto que dijo la presidenta hace un tiempo a propósito de esta gente linda que le pone color a los domingos en el fútbol. Entonces debería empezar por ahí, porque después de ahí para abajo están sospechados todos, ¿no? Muchas personas dijeron, los dirigentes tienen relación con los bravas, con los barra bravas, los jugadores, los políticos, los intendentes, los municipios, los gobernadores. Entonces me da la sensación que debería empezar desde lo más alto y a partir de ahí, escalón por escalón, ir bajando hasta tratar de controlar una vuelta. Exactamente. Autoridades, leyes, está todo dado, pero bueno, es una cuestión de voluntad. Cuando vos no querés hacer algo, las cosas no salen. Y cuando las querés hacer, como fue Cantero, el presidente de Independiente, se fue apagando como un fosforito gastado. A mí me parece que no es una cuestión de voluntad, sino de corrupción, digamos. Como están íntimamente ligados, de alguna manera u otra, o por dinero, o por... gente que te llena la plaza cuando convocas a un acto, claro. Entonces ya yo decía de voluntad de vencer esa corrupción. Entiendo. Yo creo que el show debe seguir, el show continúa cuando se para el fútbol, los programas no hablan con todo lo de gremiado, con todo lo dirigente, con los jueces, los fiscales, los jugadores agredidos. El show sigue siempre, con la pelota rodando o sin la pelota rodando. Lo que pasa es que sin la pelota rodando hablas dos semanas. Bueno, después se te agotó. ¿Querés que ruede la pelota? Dejen de matar gente en la cancha, no es tan difícil. Ahora, volvemos a la voluntad. Con Mario estuvimos hablando fuera del aire y nos pareció que estaba bueno poder continuar cada tanto con esto, a ver si podemos llegar a algo desde este lugar que es un programa de radio. Vamos con un par de canciones y seguimos con Látigo. Todavía le quedan un par de lugares extraños en los que durmió en el mundo para contar. Well,

El próximo martes 2 de abril vuelve Fouls a la Argentina para presentar su nuevo disco, Holy Fire, y todos sus grandes éxitos en el Teatro Vorterix. No te pierdas uno de los shows más íntimos y excitantes del año. Fouls en el Vorterix. Anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta. Fin de espacio publicitario. Presten atención, fanáticos de Crash Diet. Los cinco primeros que respondan correctamente a esta pregunta vía Twitter vienen mañana a ver a la banda en vivo. Sí, mañana a las 4 de la tarde aproximadamente Crash Diet va a estar tocando algunas canciones con nosotros en el escenario del Teatro Vortrix, mismo escenario que van a ocupar en la noche. Si quieren venir a ver a Crash Diet en la tarde a Doble o Nada, tienen que responder a esta simple pregunta que voy a hacer ahora vía Twitter, arroba Vortrix, mandando su nombre, sus últimos tres del DNI, y me tienen que decir en qué banda está actualmente el ex cantante de Crash Diet. ¿Sí? Antes de este cantante que está ahora, había uno. Ese uno se fue de la banda y formó una banda más, muy otro difícil, grupo. Muy difícil. ¿Cómo se llama esa banda? Muy difícil. ¿Sí? Tucu Tucu. ¿Cómo se llama esa banda? ¿Cómo se llama el grupo del ex cantante de Crash Diet? Los cinco primeros que respondan correctamente vienen mañana a ver a Crash Diet en la tarde. ¿Son suecos de Vorterix en Doble o Nada? Son suecos también. Roger. Nombre, apellido, últimos tres del DNI, la respuesta correcta. ¿Cómo se llama el ex cantante de Crash Diet y en qué banda está? ¿Sí? ¿Cómo se llama la banda en la que está el ex cantante de Crash Diet? Los cinco primeros. Seguimos ahora con Látigo, es columnista de Doble o Nada, un señor que ha viajado mucho, ha vivido en los países que ha visitado y ha trabajado en esos países. Y ha dormido en lugares insólitos, como un granero a punto de derrumbarse, la casa de desconocidos distribuidos en el mundo, un teatro de magia y... ¿dónde más? Y, bueno, esta fue la vez que más incómodo dormí en mi vida. No fue un lugar muy extraño, era una carpa. Era en el marco del concierto de Radiohead en Bilbao el año pasado. Nosotros llegamos tarde y la gente ya estaba acampando. Son estos eventos donde uno va con su carpita y se queda todo el fin de semana. Estaba todo ocupado y nos quedó la ladera de una colina. Estaba inclinada a 35 grados. Tuvimos que poner la carpa, ir ahí y dormir. Fue ¿inclinado? La peor... Sí, sí. ¿Qué dijiste? ¿Inclinar pies o cabeza? No, los pies hacia abajo. Abajo. Y cabeza te morí. Te viene claro, te hace bien un rato. No. Circula la sangre. Vos, porque sos... No dormiste nunca en una carpa inclinada. No, espero no hacerlo nunca. Sí, era muy incómodo. Éramos tres en una carpa de dos. Llovía, además. Estaba resfriado y todo esto. Y tenía que hacer, durante toda la noche hice fuerza con los deditos de los pies hacia abajo. Para no deslizar. Exactamente, para no deslizarme barranca abajo, el freno de mano. Fue como muy incómodo, pero bueno, valió la pena porque el concierto fue exquisito, ¿no? ¿El cierre de la carpa estaba en la parte de abajo o de arriba de la ladera? Estaba en la parte de abajo. O sea que abrías el cierre y te caías. Y te caías. Rodabas, sí. Colina abajo. Sí. Y además siempre estaba el riesgo constante de que una piedra o un objeto contundente cayera desde arriba. Nos terminó era por lastimar, ¿no? Llovió. Llovió durante la noche. ¿No se deslizó? ¿Entró agua? ¿La carpa? No se deslizó la carpa, terminó toda deforme. No mantuvo su forma de iglú, ni mucho menos. Ahí está la foto, podemos ver. Eso fue en el concierto del año pasado. Esas son las que estaban en el lugar plano, ¿verdad? No, esas son las que llegaron temprano, digamos, claro. ¿No? Las tuyas eran las sombritas esas de arriba. Sí, ahí en la comarca tipo Bilbo Bolsón, allá arriba, solos. Y fue muy incómodo, me levanté a las 7 de la mañana, o sea, o a las 6, fue como, bueno, ya fue, no puedo dormir más. Aparte, viste cuando pega el solcito en la carpa, que es un invernadero. Claro. Y salí corriendo. Sí, fue muy incómodo. Dije, ya no estoy para estos trotes. ¿Quiénes eran los otros dos? Dos amigos con los que viví en Madrid. Y fuimos. ¿Se pusieron cabeza al lado de la otra, pies con cabeza? No, los tres, las tres cabezas apuntando al mismo lugar. Y sorteamos, bueno, no sorteamos, yo dije, yo en el medio no voy. Y no. No voy, ni loco. Porque te apoyan de un lado y apoyas del otro. Ahí tienen el mapa del lugar en el que estuvo Látigo y la zona de acampe. Exactos. Sí, ¿dónde está el escenario 2 y el escenario 1? Bastante lejos. Sí, bastante lejos. Había que caminar bastante. ¿Qué festival fue este? Esto fue el BBK, el festival en donde el cabeza de cartel era Radiohead. Y había otras bandas conocidas también, pero que no me interesaban a mí. Yo fui a ver a los muchachos. A Radiohead. Sí. La verdad que fue un concierto impecable. Tenemos a campeones, sí, esperando fuera del estudio. Pista de Escaléctric armada. Tenemos a tres campeones de Escaléctric en campeones. Una nueva sección de Doble o Nada. Vamos a estar jugando al Escaléctric en un ratito. Miren, ahí pueden ver en Vortex.com la pista y las siluetas de los campeones. Sí, ahí están los autos en boxes. Son autos de TC, ¿eh? ¿Sabes que me pego un palo? ¿Son de TC? Sí. Sí, hay una Chevy. Ese Dunlop es clásico. ¿De dónde es? ¿No es de Donington? Donington tenía, sí. Silverstone creo que también tiene. Pero sí, era el de Donington Park, era famoso. Ahí donde está armada la pista, nosotros solemos colocarnos para hacer las transmisiones de conciertos. Pueden ver a la izquierda de la pantalla el ventanal que da al escenario del Teatro Vortex. Así que ya está lista la pista. En un ratito, campeones de Escaléctric en Doble o Nada. Último lugar, Látigo. Dale, el último es un castillo. Es un castillo que quedaba en las afueras de Viena, en un pueblo que se llama Neudau, o se llama, y que es una construcción antigua de más de 500 años de antigüedad, que fue derribado dos veces por los turcos y dos veces vuelta a reconstruir, y que tiene fantasma propio, inclusive. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo viste? No, no lo llegué a encontrarme, yo me lo quería encontrar, me dijeron, mirá que hay un fantasma en esta vivienda. Yo dije, bueno, dale, todo bien, a ver si aparece de noche. No apareció el muy cagón. ¿Sabes que eso no se hace? No se hace. No se va a vivir a una casa embrujada. No se va a vivir a una casa donde murió la familia. Mucho menos donde desapareció un niño. ¿No viste la película de millones? ¿Cómo se llama? Que va a la habitación número tal que nadie la quería alquilar. John Cusack. 1048 es el número de habitación. John Cusack, es medio chota la película, pero el que dice, voy a escribir. Es un gordo loco, ¿no? Eso es otro. Dame 10 mangos. Sí. De una especie de motel. Sí, que sí. Paran todo ahí por la lluvia. Sí. Y al final John Cusack era un gordo loco. Está John Cusack también, sí. Está re loco, sí. un gordo con una cara de loco. Y ahí fuiste vos, a un lugar embrujado. Pero pará, sí. ¿Por qué vas a dormir ahí? Bueno, ¿funcionaba como hotel ahora? No. El tema es que, básicamente, se celebró una boda de un amigo chileno, malabarista, que vivía en Madrid conmigo, lo conocí ahí. El flaco conoció a una chica austríaca. Bueno, se terminaron casando y me invitaron a la boda. Y yo fui el padrino, inclusive, de la boda. Sí. Y fue una experiencia fabulosa porque nunca en mi vida había vivido en un castillo. O sea que era una fiesta a todo culo. No, a todo trapo. Fue un evento memorable, la verdad es que... Piba de alta alcurnia. Exactamente, eran aristócratas. Me vestí con un riguroso jaqué. ¿Lo nos mandaron a... ¿Te lo facilitaron? No, me lo choreé. ¿Te lo No. Tuve que alquilarlo. Obviamente no había manera de escaparle la etiqueta, ¿no? Riguroso en un castillo con esta gente de alta alcurnia. Había que vestirse, pero súper bien. Supongo que no te acordás cuánto te costó, sí. Pero mirá, ¿era caro o era barato? No, era caro. Me acuerdo que los tres amigos que fuimos invitados tuvimos que alquilarlo. Y recuerdo que era caro. ¿Intentaron alquilar un traje alguna vez? ¿Fueron a averiguar? Yo alquilé la semana pasada. ¿Y? Sale caro. Menos donde alquilás vos en Ramos Mejía, que seguro que sale barato. 5 gambas y media, ¿sabes? Todo, ¿eh? En cinturón y zapato. Yo averigué una sola vez cuando se casaba Nacho Guano, ¿sí? Hace ya unos cuantos años. Averigué y me costaba más barato comprarme uno. Me compré uno, un traje muy lindo. Ahora ya no, ¿eh? Ahora supongo que ya no sé. Pero me costaba más barato comprarme un traje que de hecho después usé en otros casamientos. Tuve esto de comprarme un disfraz de pingüino, pero dije no. Sí, yo quería ir con bonito. Y el jaqué y todo, o el smoking sale, sí, está casi 7 gramos. Claro, un smoking quería yo. Sí. Pero era carísimo. Pero claro, el pedo. ¿Dormiste en un castillo? ¿Pasaste la noche ahí? Sí, estuve viviendo como 10 días en realidad. ¿10 días? ¿Y el fantasma de quién era? El fantasma cuenta la historia que hace mucho tiempo en ese lugar vivía parientes de esta gente que tenían mucho dinero, guardaban joyas y un día se ausentaron todos y quedó la mucama. Y la mucama dijo, bueno, ahora es mi momento, voy a chorear, digamos. Y entonces fue a meter la mano en la lata y dice que de repente sintió que alguien le agarraba la mano como diciendo, ¿qué haces? Y era un espíritu, un fantasma, y la mina cayó redonda. Memo, Ahí nomás. Eso es lo que dice la leyenda. Inclusive este relato, que incluye este castillo en este pueblo, está en un cuento, una recopilación de cuentos fantasmas. Lo parió. Presentación oficial, el Látigo va a estar con nosotros todos los jueves. Sí, ha viajado por el mundo, ha vivido en estos lugares que ha visitado y ha trabajado en esos mismos lugares. Hoy 5 historias de lugares en los que durmió en una carpa a punto de derrumbarse, durmió en un castillo. Durmió en un granero, durmió en un teatro. Y con la gorda bocina. Con la gorda bocina. Tenía buenas tetas, en ¿no? Santa Mónica. Y señora grande, ¿viste? Qué sé yo. Primera recomendación, couchsurfing, entonces. Correcto. Para aquellos que quieren ir a algún lugar del mundo y encontrar dónde caerse muertos. Tenemos campeones en un ratito, campeones de Scalectric, la pista ya está armada. Acá la pueden ver ahí en borderx.com, eso es exactamente en la entrada del estudio. Sí, desde donde transmitimos los conciertos en el Teatro Borderx. En un ratito estamos compitiendo, estamos ganando. Tuve Scalectric toda mi vida, pero tuve de autos chiquititos, nunca de estos grandes. Sí, son réplicas de autos de TC. Sí, bárbaro. Así que en un rato nos batimos a duelo ahí hablando con los campeones de Scalectric. Vamos con un par de temas. Ya están los 5 ganadores de Crash Diet. En un rato regalamos otros 5 pases para que vengas mañana a ver a la banda en vivo acá en Doble o Nada, en la tarde de Vortex. La respuesta correcta era Reckless Love. Sí, así se llama la banda. Escuchale, te la vas a tatuar. Wasno, Reckless Love. Se llama. Me la habías recomendado. Puede ser. Vamos con Crash Diet, mañana van a estar tocando en vivo con nosotros y después a la noche acá en el Teatro Vortex en su propio concierto. Esta es una canción clásica del disco anterior, se llama Generation Wild, audio y video, Crash Diet en Vortex. Yeah. necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Esto lo hizo solo Jason West, cofundador de Infinity Ward y Respawn Entertainment y co-creador además de Call of Duty, parece haber renunciado a su propia compañía. Por más que todos busquemos la polémica tras el sorpresivo alejamiento de Respawn, fundada junto a Vince Zampella, los motivos de su renuncia parecen ser de índole familiar. No hace mucho, Jason y Vince se habían alejado de Infinity Ward tras arreglar una demanda millonaria con Activision fuera de la corte. Al terminar este largo pero beneficioso proceso, West se alejó de su propio estudio sin dar aviso a la prensa. Es más, se dice que West no estaba trabajando desde mayo de 2012. Aunque la ruptura de la sociedad es sorpresiva, Zampella afirma que no llegarán a la E3 de este año con las manos vacías. El desbloqueo presidencial. El celular libre o desbloqueado parece estar en una zona económicamente gris. A las empresas telefónicas no les gustan nada estos teléfonos que se venden fuera de planes o de ataduras comerciales. Y por supuesto, ponen presión a los fabricantes para que se limite su comercialización. En este momento es casi imposible desbloquear un teléfono de forma legal, aún cuando cumplimos el contrato con la empresa telefónica. Es que ni aquí ni en Estados Unidos existe legislación clara al respecto. Pero eso puede estar a punto de cambiar, ya que se hizo una petición a la presidencia de Estados Unidos que juntó más de 100.000 firmas de usuarios que buscan usar legalmente sus teléfonos. Y la presidencia respondió que está de acuerdo con la queja y exhortó a la Secretaría de Telecomunicaciones a hacer los cambios necesarios. Es la primera ola de un tsunami que podría cambiar la forma en que compramos y vendemos estos aparatos que cada vez se hacen más necesarios. Skyrim se complica. El juego de rol de mundo abierto Skyrim es tan popular hoy como el día que salió, hace casi un año y medio. ¿Cómo se mantiene este éxito? El estudio Bethesda vive sumando expansiones y variantes, como la que sale a fin de este mes, numerada 1.9, y que agrega un nuevo nivel de dificultad y elimina el tope de nivel que antes sí existía. El remover, o el quitado, de estas limitaciones vuelve al juego virtualmente infinito, permitiéndonos crear verdaderos superhombres en este ambiente virtual. Chequeate la versión de Steam, que parece que ya está desbloqueada, y para las consolas tenés que esperar un poquito más. Más data en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra, y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vortex Rock. Comienzo espacio publicitario. Después de tres funciones agotadas en diciembre, Ciro vuelve al Luna Park presentando 27. Viernes 26 de abril, Estadio Luna Park, Ciro y los Persas. Entradas a la venta en boletería y en Ticket Portal. Es una producción de 300. Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más 100 pesos. Y si vas el abono para los dos días, invitan Levi's y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. La Asociación Argentina de Publicidad nuclea a las agencias más importantes del país. Estudia con los que más saben y viví la experiencia de una práctica rentada. En la asociación, los profes de hoy y mañana pueden ser tus jefes. Entrá en estudiapublicidad.com.ar. Asociación Argentina de Publicidad, donde la publicidad vive. Títulos no oficiales. Banco Macro presenta Fito Páez. Despide el amor después del amor. 20 años. 22 de marzo, Estadio Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal, llamando al 5353-0606. Y en el estadio, con tarjetas de débito y crédito Macro, 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Fito Páez en el Luna Park. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Siguiendo la luna, no llega. Los Fabulosos Cadillacs. Lejos como se pueda llegar. Solo 5 shows. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Muy pronto. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Pop Art Music. Hola, soy Toti Pazman y para este torneo me armé mi equipo de Grande T por una sola razón. Quiero callar a todos los que se rieron de mí. ¿O vos no tenés algún amigo que te ningunea cuando opinás de fútbol? Armá tu Grande T y demostrale quién sabe más del tema. Volvió Grande T, otra oportunidad para Toti y para muchos. Vamos a ver quién se ríe de quién. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. Fin de espacio publicitario. Así que salís en los diarios con cara de toro campeón. Doble o nada. Recién tenían en audio y video a Crash Diet haciendo Generation Wild, el mejor tema de Crash Diet, lejos, donde la gente va a estallar mañana. Espero que lo toquen a la tarde, esos caretas. Entre los cuatro temas tiene que estar. Tiene, ¿no?, que estar entre los cuatro temas que van a hacer. Sí, partimos el enchufe. Mañana Crash Diet va a tocar cuatro o cinco canciones en la tarde de Vorterix en Doble o Nada. Y después a la noche en este mismo lugar van a tocar para todos sus fans, para todos los que compraron tickets. Ya sorteamos cinco lugares para que vengan a la tarde a ver la prueba de Crash Diet. Y después en un ratito sorteamos otros cinco antes de terminar. Estamos con campeones, nueva entrega en Doble o Nada. Y estamos con tres campeones de Scalextric. Sí, tres chicos que se van a presentar ahora. ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Luciano Cipolla. Soy un chico que arrancó hace más o menos unos 10 años en el rubro. Y ante todo, muy buenas tardes a todos. Les agradezco desde ya por habernos invitado. Un placer. Y bueno, hemos corrido con acá unos compañeros en torneos nacionales, internacionales, en España, inclusive en mundiales, en Scalextric, inclusive de manera profesional, por supuesto. ¿Hay profesionales del Scalextric? Exactamente, sí. ¿Qué requisitos hay que cumplir para ser un profesional del Scalextric? Mira, en principio requisitos como básicos no tenés. Tenés que, bueno, arrancar generalmente desde chico, de grande, no hay ninguna clase de restricciones con respecto a eso. Uno generalmente por tema de hobby, por quizás de padres, amigos, vecinos, se van juntando, haciendo club y bueno, se va introduciendo en el tema de las competencias, preparaciones e inclusive, bueno, se juntan justamente a correr de manera profesional y ya en campeonatos armados que se van organizando ya sea a nivel nacional o internacional. Antes que nada, ¿habrá alguien que no sabe lo que es un Scalextric? Quiero creer que no. Si bien es un divertimento, un pasatiempo que por ahí hoy parece pasado de moda, son los autitos. Con el pulsador, apretás el botón y arranca y vuela. Así es, exactamente. Uno generalmente quizás cuando era chico siempre le han comprado la pista, digamos, el 8 armado con pistas de tramo, digamos, que se encastraban y básicamente se corrían en el piso de la casa. Claro, claro. Yo tuve... ¿Quién no tuvo un Scalextric? Señor, Scalextric es marca, ¿no? ¿Cómo? ¿Es marca Scalextric? ¿Es Scalextric? Exactamente, ¿es marca? Sí, exactamente, es marca Scalextric. Uno lo conoce así, digamos, como otras también marcas, claro, que han preponderado, pero sí, el rubro, digamos, es automodelista o automodelo de slot. Pues no tuve Scalextric, tuve pero pista. Apasionante, aparte, después ir a comprar los tramos para agrandarlo, hacerle otra movida. Claro, claro, sí, los repuestos mismos. Un mango, dos tramitos. Así es, y uno le cambiaba la carrocería, depende del tipo de campeonato que se iban armando, de TC, del circuitos de Le Mans. Lo que uno deseaba, ¿no? Va. Aprovecho para agradecerles a ustedes que vinieron. Luciano, ¿tu nombre? Iván. Acércate un poco el micrófono, vos no se lo acomodás, por favor. Iván. Iván Majeski. Sí, sí, sí. Sí, otro corredor de Scalextric. Sí, sí, también, sí. ¿Años? 16. ¿Vos? 23. Bueno, te cuento, yo arranqué con mi papá a los 13 años, porque de chico, bueno, como me contaba mi compañero, tenía el típico 8 que se corre en el piso de la casa. Y bueno, me quedé con las ganas de chico porque si un momento se me rompió no lo pude arreglar. Y bueno, con mi papá nos acercamos a un club, como con todo compañero. Y bueno, de a poco nos fuimos metiendo en el tema, comprando de a poco varios autos. Y el día de hoy que tenemos una colección de aproximadamente 50 autos. Y bueno, ¿tu papá y vos? Mi papá y yo, claro, uno para cada uno, se comparte, ¿ves? Porque es de a dos, compartido. Y estamos también con otro corredor, ¿tu nombre? Sebastián. Sí. Sí, tenés, sí. Es de hockey esa. Sí, de hockey. No tiene nada que ver. ¿Hay camiseta de la selección argentina de Scalextric? No, lo que tenemos, yo también la tengo. Tengo una chomba como la que tiene Lucho, que es la que usamos en el Mundial 2009. Pasa que no la traje porque la tenía planchada y nada. No. Estaba mal preparado. Estaba mal encarrugado. Aprovecho para agradecerle a la gente de Automundo Slot porque son los que trajeron la pista, ¿no? Acá tengo un volante con muchos modelos de pistas. Sí, hay una página web que pueden consultar que es automundoslot.com y hay todo tipo de pistas. La que tenemos nosotros es esta GP2, que no hace falta que se las muestren en el volante porque ya la vieron y la van a ver ahora en un ratito cuando compitamos y le pintemos la cara a estos chicos corriendo carreras. Hay de dos carriles, de cuatro carriles, de hasta cuántos carriles hay pistas. Carriles se pueden armar, inclusive de tipos de pista de tramo para armar, si no me equivoco, hasta 16, si alguno me corrige. 16. Sí. 16. Hasta 16. En espejos se usa hasta 16. Hemos corrido 116. Tiene dos pistas nosotros, de 8 vías. Sí. Hay un choque sin descalabro. Claro, la Panamericana. Sí. Pero sí, de pistas de madera se pueden armar en realidad de lo que uno desee, lo que quiera, de lo que puedas transportar o mismo armarlo en el lugar. Lo que vos mandes a hacer a pedido, se hace lo que vos quieras. Se hacen réplicas, perdón, bueno, se hacen réplicas de circuitos originales. Ponen ahí una réplica del 12 de Buenos Aires. Claro, sí, ahí se encuentra. Acá está el Autódromo de Buenos Aires. Sí. Si réplica, se puede hacer lo que quieras. A pedido. También el Saloto. Si dispones del espacio, más o menos enganchamos la medida de la escala y se arma lo que vos quieras. ¿Y el Saloto lo pones a fondo como en la realidad o tenés que levantar un poquito? Para y siempre a veces tenés que levantar, según el tipo de coche que tenga, lo que quieras correr. Si te escucha Ortelli, se le agarro. Por lo que veo. Igual en el Saloto no hay que levantar. ¿Cómo? ¿El currito este es tuyo? No, yo he trabajado, digamos, para estos chicos y la verdad que. No, porque hablaba en primera persona, digo, capaz que sos vos mismo que haces las pistas y las vendes. No, yo no, las he vendido, sí, por supuesto. Y inclusive a veces siempre le doy la mano, estoy de soporte en épocas donde las vacas realmente flacas. Se necesitan dar de comer. ¿Esta pista se fabrica acá? Las pistas sí, son todas nacionales, tanto las pistas como ¿todo el material? Todos los materiales, repuestos, coches, pulsadores, que buena calidad, controles. Por supuesto, sí, hay de todo, siempre si buscas, se busca lo más barato, también hay, pero bueno, tiene otro tipo de trato también y otro tipo de andar. Digamos que lo bueno en todo caso en esta actualidad de poca importación es que tenemos todos los materiales a mano para poder competir. Sí, siempre tenés disponibilidad de stock de todo. Y lo bueno de estos chicos en particular, que yo les tengo mucho aprecio y les mando un saludo desde ya, digamos, a Horacio, le damos a los chicos, a Víctor, a Roberto, es que siempre te van a asesorar y te van a dar una mano en lo que necesites. El rubro generalmente es bastante chico, es poco divulgado y por eso les agradezco por habernos invitado y digamos, difundir esto a la gente que todavía sigue existiendo, que sigue vigente, de que hay mucho quórum y que siempre, digamos, estamos abiertos a que entre, digamos, nueva gente, a conocer, a aprender realmente, porque es un hobby y un círculo muy lindo. Vamos a poner una luz. Voy a hacer un profesional. Yo recuerdo, bueno, yo les contaba fuera del aire que tuve de chico muchos años la pista, pero de autos chiquititos. No sé si tienen un nombre, la Taiko. Claro, exactamente. Sí, se Taiko manejaba. Taiko es escala H0. Ah, sí, es uno ¿Qué en. ¿Qué significa? 1.60, es una escala que se usa para ferromodelismo. Sí, son autitos chiquititos, sí. Son la mitad de los que trajimos. Que me los había traído mi viejo cuando viajaba a Estados Unidos por laburo. Después me iba trayendo más autos y más pistas. Y tenía contador, tenía guardarrail fluorescente, tenía los loops. Sí, tenía el cuentavueltas, tenía camión, auto de Fórmula 1, tenía de todo. En la jerga se conoce como la del maricón. Sí, imagino que el auto chiquito es de maricón, pero a mí me gustaba más. Pero íbamos, supongo que existe algún lugar que vos podés ir y alquilar un rato, una media hora, una hora, sí, o llevar tu auto y pistas jugar. Tenés, mismo, bueno, en campeonatos que se han armado profesionales, inclusive si uno quiere ir en la semana a dar unas vueltas, a probar el coche propio que tiene o lo que se fue armando durante la semana, ¿dónde, puede hacer? ¿Dónde se informa uno de eso? ¿En esta página? En esa misma página, ¿sí? Inclusive, digamos, nosotros tenemos mucha afinidad con una pista particular, incluyamos profesional, que es donde ha corrido Iván, siendo campeón nacional. ¿En cuál es la pista? Añez Lot. Queda en Escalabrino Ortiz al 800, así que si se quieren acercar. Sí. Acerca. Esos rajan fuerte, ¿no? ¿Qué son? ¿Son réplicas de TC? Un Falcon. ¿Es un no, Falcon, son réplicas, esos son los coches mismos con los que corremos. ¿Qué truco hay para que el coche corra más que otro? ¿Qué dos? Ya estás pensando en hacer trabajo. Sí, quiero el bueno. No, la competencia, claro, te infunde, digamos, bueno, ¿qué se puede hacer para hacer más? ¿Cómo puedo llegar a ser más rápido? Y realmente hay varias cosas que uno puede mejorar de un coche. Influye todo, siempre es importante la sincronía entre lo que es un motor, un buen chasis, la carrocería y tu estilo de manejo. Porque no todas las personas tampoco manejan diferente. Depende del tipo de manejo que uno tenga, también hay que preparar el coche para ello. Yo soy la llena barrio. ¿Sabes? Se me ocurren muchas preguntas, por ejemplo. Para, estamos hablando de un auto de esto, ¿no? Un auto, sí, de escaleras. Un auto de chasis, de carrocería. No, señor, igual. Estoy diciendo, tenés que preparar todo. Hay que apretar y darle para adelante. Imagino que hay un reglamento. Hay un reglamento, no sé, de peso, de potencia. Así es, claro. Siempre lo que es competencia se maneja debido a un reglamento que según principio del tipo de categoría que vos corras. Corras TCL más y de ahí, bueno, vamos a empezar a armar. ¿Qué tipo de chasis se permiten usar? ¿Qué tipo de cubiertas se permiten usar? ¿Vos corres TC? No, yo no corro con él. Tiene en otra pista que está en Ciudadela. Pero se llama MS Slot. ¿Con autitos de TC, digo? No, con esos no. ¿Con otros? Estaba corriendo hasta el año pasado TC2000 en esa pista de MS Slot, que les mando un saludo, capaz están escuchando. ¿Y con qué autito corrías? Yo estaba corriendo con escala 1.28. ¿Y pasa modelo? Que, ¿modelo? Era un Citroën C4, pero era un auto que me hice yo. ¿Te lo hiciste vos? Pasa, claro. Pasa que esto se va abriendo mucho. Él capaz corre TC1.32. Después, dentro de lo que es TC, tenés escalas distintas. 1.24, 1.28, 1.32. Bueno, yo estaba corriendo TC2000 1.28 en la pista de Ciudad de la MS. ¿Y puede ser bueno en una categoría y un perro en la otra, o no? Y puede ser, porque también pasa. La cosa sí se amplía tanto que después también tenés carreras de tipo rally o raid, en la que a la pista que se hace con tramo de plástico se le agrega... Loma de burro. ¿Qué? No, se le agrega... Tierra. Se le agrega harina. Bueno, en raíz sí, se agregan lomas de burro, diferentes tipos de obstáculos. Y es algo completamente distinto en manejo. Puentes. Completamente distinto. Lo más difícil en las pistas comunes o las más conocidas siempre es doblar, sobre todo cuando doblas de adentro, ¿no? Claro, exactamente. El tipo, digamos, justamente de manejo, generalmente uno también, inclusive existen picódromos con los cuales se hacen carreras... ¿De picada? Exactamente, de picada, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Parece imposible o improbable, pero realmente sucede. Pero ahí ya todo depende. Y ahí depende, bueno, justamente de la velocidad que tenga y que pueda transmitir el coche al piso. Y justamente, bueno, también de la preparación influye muchísimo. ¿Sabes que es un vendehumo? Este me está haciendo un mundo de un agujito chiquitito. Mundo de escalera. Pero es un mundo, ¿verdad? No te mientas, es un mundo. Loco. Si te metes un cachito, te vas a dar cuenta que sí, es un mundo. Es la confianza, estúpido. Acá dice: no lo dejen jugar a Guano al escalera porque termina apostando la casa. Parece una boludez, pero es adictivo para jugar con manguito. Esta pregunta me gusta. Dice: ya que mencionaron Le Mans, ¿hay competencias de resistencia, digamos, de las 24 horas de Le Mans? Hemos corrido, sí, 24 horas de Le Mans, sí. ¿Aguanta un auto, en serio? Aguanta, sí. ¿El mismo auto? El mismo coche, sí. Motores, carrocería, el control, todo. Y se van a dormir. Cambias de mano con el pulsador, ¿no? Igual se corre, por supuesto, en equipo. O sea, no corremos individuales, es como tipo de carreras. Como siempre en resistencias, claro, se corren en equipo. Pero en las de picadas, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo es la señal de largada? ¿Con luces? Con semáforo. Con semáforo. Sí, sí. Y generalmente también señal sonora. ¿Y la regla que dice? ¿Vos tenés el pulsador en la mano, el pulgar apoyado? Claro, exactamente. Vos podés tener el pulsador en la posición que quieras, pero no acelerándolo. Y si una vez que largue el semáforo, ahí sí recién podés empezar a tocar el pulsador. Si acelerás antes, el auto sale para atrás porque tiene la corriente invertida hasta el instante en que te falla la corriente. Exactamente. Entonces, no te adelanté porque el coche no te queda... ¿Y qué conviene hacer cuando va la luz verde? ¿Apretar a fondo o regularle...? Generalmente igual existen tipos de pulsadores específicos para que no pase, digamos, este inconveniente, porque si no, claro, se queda arando el coche. Entonces los pulsadores tienen también unos controles que pueden manejar. Primero le da bajo voltaje, que es para que el coche pueda traccionar, y una vez que empieza a revolear, ahí ya le da toda la potencia. Y vos fuiste a correr a España, por ejemplo. Así es, sí. ¿Qué categoría corriste? Y en España hemos corrido con GT40. ¿GT40 qué es? Ese, digamos, el Ford GT40, ese GT. La categoría GT, exactamente, Gran Turismo. ¿Y vos te llevas tu auto de acá? El auto sí lo hemos llevado acá para preparar allá, exactamente. ¿Lo preparan allá? ¿Y qué inspecciones recibe el auto? Y mira, ahí te puedo hablar un poco mejor Sebastián, ya que él justamente fue uno de los mecánicos. Allá corrimos dos categorías. Una era Gran Turismo 1.32 y después corrimos Gran Turismo 98 con un Porsche 911. Oh. Ahí me tocó armar el 1.28. Son completamente distintos los dos autos. El 1.32 era un chasis y carrocería de plástico, después el otro era como un mecano, el 1.98. Claro, esos son los diferentes tipos de categoría que estamos hablando, claro, de cómo se van separando las diferentes ramas, ¿no? Nosotros ya teníamos el reglamento técnico acá. ¿Un mecano que significa que es de otro material? No, metal. Porque tiene... No, era de chapa, pero también tenía muchas piezas atornilladas, no se podía soldar en ese auto. Entonces, por ejemplo, el reglamento, lo que nos exigía para ir allá, era que el motor y las gomas nos las iban a dar ellos. Uno llevaba el auto, te lo probaba. Un motor perreado y no ganamos nada. Claro. Uno lleva un motor para probar. Toda la tanda libre uno la hace con el motor que tiene. Y cuando va a entregar el auto al parque cerrado, se desarma el auto, se quita el motor, se pone el motor que te dan ellos, que se sortea. Te dan el juego de gomas que para largar. Y ya ese auto queda en el parque cerrado y después se salía a clasificar. Claro, elegí la bolsita y a largar. ¿Qué potencia tiene, por ejemplo, el Porsche? Potencia, ¿cómo se calcula la potencia? Y mira, te podría hablar de torque y de vueltas, habría que hacer la cuenta de potencia. Aproximadamente en revoluciones por minuto serán 25.000 vueltas. Y bueno, el torque, para que tenga ganas de hacer la cuenta, son 250 gramos por centímetro, pero... Y la potencia la calculamos otro día, porque sí, vamos a poner ahora. Todos son eléctricos. Para la escala es muchísimo la potencia. ¿Todos son eléctricos? Sí, son todos eléctricos. Siempre son eléctricos. Sí. ¿Y el contacto sigue siendo... la escobita? ¿Por escobilla, no? Sí, por escobilla. ¿Ah, sí? Sí, son... ¿De son qué materiales? ¿Se modernizaron? No, sigue siendo básicamente de cobre. Cobre. A veces también podés llegar a conseguir de plata, o de cobre con algún baño en la dura en más, el filamento. ¿Dura más? No, pero se transmite mejor la corriente. ¿Siguen siendo 12 voltios? Sí, aproximadamente. Sí, la mayoría son de 12. Pueden subir generalmente, capaz que hasta 16 como mucho, pero se manejan en esa escala. Van a funcionar lo mismo. ¿Y en España cómo te fue? ¿Ganaste? En España era en equipo, fuimos a correr. Éramos tres, también corrió Leo Regueiro. No sé si está escuchando, bueno, le... Leonardo Regueiro. Termina con O. En la categoría 1.32 quedamos quintos, pero durante la primera... Por culpa de Regueiro. Tuve inconveniente ahí con el impulsador, ¿qué va a hacer? Pero durante la primera media hora manejó el señor que está allá y estuvimos primeros. Las tres primeras vías que he tenido el gusto de manejar. Después en la 1.28 veníamos terceros hasta que tuvimos un problema mecánico, culpa mía porque ese auto lo armé yo. No te preocupes. Y habíamos clasificado a terceros, así que estábamos ahí. Después quedamos séptimo. ¿Cómo es cuando se van de pista? Digamos, nosotros íbamos a una pista y tenías que tener uno que te ayude o vos correrte hasta donde se había ido el auto y imponerlo. ¿Cómo claro, es cuando se mira, van de generalmente pista? Actualmente, bueno, según la cantidad de vías de la pista se forman diferentes series. Entonces, uno cuando está corriendo y pone coches designados que serían los que van a correr después. Y uno que es piloto en el momento, posteriormente va a tener que ayudar y dar una mano para poner coches en la otra tanda. Así que el mismo piloto, no un equipo generalmente, si son carreras individuales, inclusive uno tiene la obligación, inclusive moral, hasta de ayudar a los demás competidores. Pero mirá que tenés comisarios técnicos y deportivos, vedores que están mirando también de que cada uno cumple las reglas correspondientes. Dale, perro, ¿lo vas a poner o querés que lo haga yo? ¿El viaje a España quién se los paga? ¿Ustedes? ¿O tienen algo? El viaje fue, digamos, pagado, digamos, cuando salimos acá en el torneo nacional primero, se fue, digamos, sponsoreado por la marca importadora, ese momento de Ninco era MH Cars. ¿Y quiénes son los mejores escalectristas del mundo? Él. Y mira, actualmente está muy debatido entre quizás Italia y España, generalmente, sí. En armado generalmente Italia está preponderando. Ahora van a vender todos los coches. Vos decías que hiciste un C4, digamos que vos le diseñaste la carrocería porque no se vende. Claro, lo que se vende es una carrocería prácticamente genérica, digamos que puedes hacer el auto que quieras. Después el chasis lo preparé yo porque era metálico y ese sí se podía soldar, modificar. Y lo que yo hice fue pintarle un Citroën C4. Fue un auto que se me ocurrió hacer porque no corre en TC2000 y es más original, pero... No traje, no tengo nada para mostrar, pero... El tuneado del auto, me refiero a los colores y la pintura y todo eso, lo elige cada competidor. Exacto, sí, siempre es libre. Si me estás haciendo algún número como para que se den cuenta que es de... ¿Números? ¿De carrera? ¿Sus números cuáles son, si pueden elegir? En AMS es 44. ¿44? Si podés elegir el 17. A mí me gusta mucho el 7, sí. ¿El 7? Sí, sí. El 7. Y le sale campeón. ¿Están esponsoreados los autos, por ejemplo, no sé, ustedes o algún competidor que una marquita le ponga igual que los autos tamaño real? Alguna marquita, digamos, ¿a qué te referís? Inclusive el coche completo se puede, en su totalidad... ¿Podés vender publicidad, digo, en el autito? Mira, si tenés, digamos, quien lo paga, sí, por supuesto. Si no, le pones vos lo que querés. Claro, sí, generalmente, digamos, es manera particular. No hay mucho sponsor, por lo menos acá en el mercado argentino. Pero sí, uno lo pinta generalmente o libremente o copiando un modelo que exista o haya existido en la categoría. ¿Siempre competís con el mismo diseño o lo cambiás? No, generalmente lo cambiamos, siempre, sí. Bueno, ¿vos? No, lo voy cambiando también, pero a veces pones un patrocinante o que te guste como queda o no le pones directamente, que quede prolijo. Que quede lindo. Bueno, básicamente las categorías que corro yo son autos que son réplica de autos que corren de verdad en carreras, entonces vienen con una decoración predeterminada impresa sobre el plástico. ¿Lo copias? Claro, uno repite todas las carreras lo mismo. Ahí estamos viendo el auto puesto en la pista, eso es un... Falcon. ¿Falcon? No, el... Un Torino. Ese es un Torino. Ese es un Torino. ¿Dos? Ese es Falcon. Ahí está el Falcon. Yo quiero el Falcon, ¿eh? Yo qué corro feo Falcon. Falcon. Yo sin Ford no corro. Un Chevrolet Chevy. ¿Y son fans del automovilismo? Sí. A mí tanto el automovilismo nacional, salvo TC2000, no, el resto no me gusta. Automovilismo internacional, sí. ¿Son más populares las categorías locales que la Fórmula 1 para hacer autos de...? Sí, se suele utilizar como base para hacer categorías la nacional. No. Sí, el TC prepondera es 90-1 generalmente lo que se vende. Después, como mucho tenés Le Mans, pero no sale de ahí. Todos los que no pueden correr un auto de verdad pasan al Scalectric. Estamos con campeones, tres chicos campeones de Scalectric. Tenemos una pista armada en el estudio. ¿Estamos listos para competir? Sí. ¿Estamos listos? Casi profesional. Dame el digamos, ¿cuáles son los tips que les pueden dar a alguien? Lo bueno de esto es que tampoco hace falta aprender demasiado, es simplemente practicar. Claro, como... digamos, justamente la categoría que hemos traído hoy mismo, no solamente para promocionar, sino para darles a probar, es una categoría básica, sencilla, que uno generalmente se puede armar en la casa y se puede divertir tanto con los hijos, con los amigos, armarse una carrera después del asado. Es para eso realmente. Estás diciendo esto por si le ganamos. Si le ganamos, ya no, pero uno nunca sabe, uno se tapa por las dudas. Me gustaría jugar al golf. Tenés que aprender a jugar al golf. Claro, no, esto siempre tenés diferentes niveles, ajá, diferentes categorías. El próximo asado, después del cuarto fernet, no podemos jugar a esto y a la mía. Bueno, vamos a correr. Sí, vamos con un par de canciones y nos acomodamos fuera del estudio para correr un poquitito. Son autos de TC. Hay Dodge, hay Falcon, hay Torino y había un... Me estoy olvidando uno, ¿no? Chevy. Están en cuatro marcas, así que... Chevy. ¿La bañadera con rueda? El Chevy. ¿Son de aluminio las llantas? Las llantas son de aluminio, sí. Torneadas a medida. ¿Las cubiertas son de caucho o goma? Exacto, sí. Generalmente eso es algo, caucho sintético o caucho natural. ¿Tracción atrás, adelante? Mira, depende de la categoría también. Por ejemplo, en la categoría de rally o de raid, si precisas tracción cuádruple, y en este caso solamente... Exactamente, integral. Y en este caso solamente trasera. Atrás. ¿Las de adelante apoyan o no apoyan? Depende, si te lo permiten, en realidad trataremos de no apoyarlas para no evitar rozamiento en vano. Pero sí, aquel es un mecánico bárbaro. Sabe. Escúchame, no me digas cuál, pero ¿alguno de estos cuatro coches corre más que los otros? Alguno capaz que sí. Venga. Vamos a arreglarlo. Si es como el reglamento de TC, es el Ford el que anda más, ya sabemos. Vamos con un video que tiene que ver con esto, con la velocidad, con el rock and roll. Vamos con Metallica haciendo Feel, audio y video en Vortex 103.1, Vortex.com. Esto es Doble o Nada. Después de esa canción competimos allá afuera. ¿Qué vamos a apostar entre nosotros tres? Café con leche. Oh. ¿Con leche? Y sí. ¿Qué? ¿Nada más? Soretes. Somos pobres.

El 103.1, para los que están escuchando radio, les decimos que estamos jugando un Scalectric, sí, una prueba para Guasno que no había corrido todavía, está con el Chevrolet naranja, yo voy con un Falcon negro, campeones en doble o nada, campeones en 103.1, en Vortex.com, Scalectric hoy, sí, estamos con los tres chicos que son los que realmente saben de esto, así que, ¿estás preparado, Guasno? ¿Tuviste Scalectric? Sí, me dijiste. Sí, claro. ¿Última vez que jugaste? Yo creo que jugué en Mar del Plata, en la costa, no sé si fueron a Mar del Plata, si está todavía ese lugar, lo dudo, pero en la costa de Mar del Plata, en Boulevard Marítimo, había una pista. Había una pista y hará 15 años fui ahí por última vez. ¿Un dólar a favor de quién? No di cuenta que me está sacando... ¿Por qué moviste? ¿Por qué vos lo moviste también? Va, ¿está listo? No, pará. Ahí, ahí. No, quédate quieto. Te doy esa ventaja, ¿sí? Yo voy con el negro. Yo voy con el negro, Guasno va con el naranja. Te cagó antes en la salida. Pará, ¿cómo vas a hacer? 3, 2, 1, larguen. No. Algo pasó. Sabes que soy el mejor. No puedes ser tan perdedor, Guasno. No me pases. Correlo y chocalo, sacalo de la pista. No me pases, sigo primero. Dale, que lo tenés, dale, que la última. Sí. Ganó. El ganador es Guasno. Correcto, ganó. Quiero decir que me ganó por unos pocos centímetros. Sin ensayo previo, nada. Y me robaste porque estabas afuera acá, te pusiste en mi misma pista y saliste allá delante de todo. Señor, ladrón. Es la confianza estúpido. Venga, chicos, vení. Que juegue alguno de campeón con Ornedo. Sí, lo más difícil, entiendo que debe ser mantenerse en pista, ¿no? Sí, eso es lo más difícil. Empezar para correr. Para aprender a no salirte. ¿Sabes a quién quiero ver acá? Al pendejo, a Willis. Al cibernético. Willis no sabe nada. No sabe de qué estamos hablando. Hacemos una demostración, ¿sí? Ahí está. Ahí, bueno, largamos una carrera entre los campeones y va uno con el Falcon negro y otro con el Chevy naranja, ¿sí? ¿Están listos? Hacemos 5 vueltas. Voy a correr de cámara, ¿sí? ¿Acá salgo? ¿No? Quería estar acá para relatar. Bueno, vuelvo a cámara, ¿sí? Me pongo en cuadro de nuevo. Voy a mano de Batistuta. No importa, me la banco. ¿Están listos? ¿Sí? Gallo, larga. 3, 2, 1, larguen. Ahí está, estos son los que saben. Upa. Y van un poco más rápido, me parece. El Ford tiene menos miedo en la curva, me parece. Sí, sabes que van un poco más rápido. Ahí está, viene el recupero. Sí, es una cosa de tacto ahí, de pulsación. Sí. Está muy parejo. Campeones, ahora. En Vortex, Scalectric, en Vortex.com pueden vernos en vivo. Tenemos la pista armada en nuestro estudio. Va muy, muy, muy parejo, no se puede pista ninguno. Se disputan la por tramos. Son muy, muy buenos. Van tan juntos que no se salen de pista porque se apoyan unos a otros. Ahí derrapó el Chevy. ¿Sí? Va primero Chevy. ¿Qué es? ¿Última vuelta? ¿Cuántas van? Me mareé. Mi viejo. Estoy por vomitar. Estoy totalmente mareado. Salieron los dos de pista. El Falcon está adelante. Ahí pasó el Chevy. Son muy buenos los dos, ¿eh? La verdad es que compiten en distintas categorías ustedes. Sí, yo estoy compitiendo, como dije, hasta hace poco estaba corriendo en TC2000. Ahora voy a empezar a correr en otra categoría que está en el club AMS. Se mancó el Falco, ¿no? Se mancó. No, ahí está. Vení, una cosa que me acabo de enterar es que ustedes le pueden regular el voltaje para que vaya más o menos rápido el auto. Así es, claro, digamos, en este tipo de pistas lo que son familiares, generalmente uno lo regula justamente para jugar o aprender en principio con los amigos o para la familia, para los chicos, que uno se interiorice primero en cómo maneja uno el coche y luego, bueno, va subiendo el voltaje a medida que vaya aprendiendo y tomándole la mano al tipo de pista que tenés también. Ya no sé ni qué van primero. Una pregunta, ¿este es el voltaje máximo en el que está ahí o veo que hay 1, 2, 3, 4? Sí, podemos poner en el voltaje máximo para que ustedes corran y nos demuestren cómo vuelan los autitos, salen. Ahí va. Vamos a poner el voltaje máximo, sí. Y después vamos a ir con un par de canciones y obviamente nosotros nos quedamos jugando acá hasta las 10 de la noche. Ahí está, sí, voltaje máximo, el auto va mucho más rápido. Es más difícil controlarlo, es más difícil manejarlo. Sí, ir de adentro es complicado. Sí. Ahí paró uno, el otro ganó potencia y se fue a la mierda. Ahí está, listo. Una pequeña demostración de poder de autitos de Scalectric. Sí, campeones, en Vortex, en doble o nada, en la tarde de la radio. En Vortex.com pueden vernos con imagen. Sí, muchas gracias a los tres. Sí, nos vamos a quedar nosotros jugando un ratito. Vamos con un par de canciones. Vamos a dejarlos jugar a los demás. Willis está desesperado porque nunca en su vida jugó un juego de verdad. Todo lo de él es un video. Está preguntando dónde está la pantalla. Su vida es una computadora y ahora tiene un juego real que se puede tocar, que se puede sentir, que se puede oler. Sentí el olor a caucho, pibe, vení. Seguimos con más música en Vorterix. Nosotros nos quedamos jugando un ratito acá, una nueva entrega de campeones Escaléctric. Sí, gracias a los tres campeones argentinos de Escaléctric. Nos quedamos jugando un ratito. Nosotros vamos con un par de canciones, ya venimos. Dolor. Abre, caliente. horas. Ciclo de cine en Vorterix.com. Documentales, dramas, comedias. Todos los géneros en un solo sitio. Vorterix.com/artes. Esta semana, Ellos son los violadores, el documental de la primera banda punk en español. Jueves 23 horas, exclusivamente en Vorterix.com/artes. Gracias a la gente de Sushi Boom por este rico almuerzo. Todos los que quieran hacer como nosotros y disfrutar de un buen sushi, les pasamos el dato: www.sushiboom.com.ar. Todos los días podemos comer lo que nos gusta gracias a Sushi Boom. Anota sushiboom.com.ar. Lleno de granitos, vos sabías, digo yo, por algo de Dios, como un pez lleno

canción, pongan otra canción. Cuelguen al DJ, quemen la radio, pongan otra canción. Doble o nada. Tarde la música en Bordrex. Esto que están escuchando es Soldiers of the Army, banda que estuvo por última vez el año pasado acá en la Argentina, Losing My Mind, antes un clásico de Soda, en el séptimo día. Escuchamos también La Mancha de Rolando con Arde la Ciudad, y antes tres temas rockeros, pisteros. Estuvimos con Campeones de Scalectric en Campeones, ciclo 2013 de Doble o Nada, y tres canciones: Caricias de Asfalto de La Renga, Susie Cadillac de Riff y Double Back de ZZ Top. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes, y están los que ven más allá, para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Lo que estamos escuchando es Violadores. Hoy arranca un nuevo ciclo de películas y documentales en Vortrix.com. A las 11 de la noche de hoy, en vortrix.com, aquellos que vayan a vortrix.com/artes, aquellos que se dirijan a la sección artes en la página de la radio, van a poder ver el documental Ellos son los violadores, un documental dirigido por Juan Frigirosi, con quien estamos comunicados telefónicamente en este momento. Juan, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, por suerte. Disfrutando de vacaciones, justo me agarraron en ese momento. Me parece muy bien, tenés que descansar. Bueno, yo lo vi, el documental está editado en DVD, es básicamente un intento por contar la historia de violadores, ¿no? Sí, sí, en realidad yo no quise tanto por ahí contar la historia, sino sinceramente contar mi historia con los violadores o cómo yo viví la historia de violadores desde que los escucho de chiquitito hasta esta parte de mi vida, digamos, o hasta el momento que hice la película. Nada, no quise agarrarme de hitos de esos que sucedieron, sin embargo, solamente contar un poco desde mi óptica. Un tanto a favor, porque la banda me gusta, y algún punto en contra que uno necesita también conocer, ver y encontrar. La idea fue tuya, ¿vos fuiste el generador de este proyecto o partió de la banda? No, partió de mí. Hice un video de aquel disco Bajo un Sol Feliz y bueno, empezar a relacionarme con Pil, tener charlas de cine, decir, bueno, la verdad monstruo de usted, tengo que hacer una película. Después el ir conociéndote te va llevando por un camino sinuoso, no es tan recto como uno se lo plantea, pero ese primer guión sí fue mío y por suerte nunca penetrado, lo mantuve en secreto hasta que un día lo junté a todos y dije, bueno, tengo la película después de 3 años, veámosla, es esto. Haciendo un poco de memoria, porque la vi hace un tiempo, la película, obviamente aparece Piltrafa, está Gramática, está también el Polaco, está la última formación del grupo, sí, con el Niño, con Tucán, el único que no está en definitiva es Stuka. Sí señor, no está Stuka, también está Jaribé, en su momento conocido, Pedro Brown. Sí, Stuka, me fue muy difícil convencerlo como para que participe en la peli. La verdad que fue difícil, él no sé si estaba con los mejores ánimos para hacerlo, respetable totalmente. Y una pena, a mí me hubiese encantado que esté, la verdad que me fascina el sonido de su guitarra, así que si me hubiera gustado, es el único que creo que me faltó y salvo formaciones por ahí muy esporádicas que tuvieron los Viola, después sí traté de ir con todos los que formaron parte concreta de la banda. Inclusive con algunos satélites, que yo fui de Catupecu, que estuvo ahí como un año dando vueltas con Violadores, está un poco por eso en la peli, lo mismo pasa con Andrés Jiménez de Demente, pero lo único que me faltó en ese sentido fue Stuka, una pena la verdad para mí. Sí, es una pena cuando un protagonista no aparece en este tipo de trabajos, de documentales, pero bueno, él decidió no hacerlo en ese momento. Hay muchos músicos invitados, hay algunos periodistas también que aparecen en el documental. En este momento estamos viendo imágenes de Ellos son los violadores en vortrix.com. Esta noche en vortrix.com/artes van a poder ver en internet la película completa. ¿Qué resultado obtuviste, no? Vos que decís que eras fan de la banda, que fue un honor para vos hacer esto con Piltrafa como director, ¿qué resultado obtuviste primero desde un punto de vista artístico y después ya emocional, personal? Mirá, si bien es verdad que yo te lo planteo desde este lado de fan, a mí me gusta mucho el punk también, estudié cine, mi pasión es en el cine y yo no toco instrumentos y busco hacer el cine lo más a mi manera posible y en base a eso me di todo. La película yo la planteé en un lugar como sucia y desprolija, algo punky, por así decirte, en lo visual, y tuvo como repercusiones por todos lados. La primera gran medida fue un Bafisi hace 3 años atrás ya, en el cual dije, bueno, a ver cómo me va, qué sé yo, es la primera vez que se exhibía fuerte y a mi grata sorpresa, y casi no lo podía creer, llenó 3 salas. Después te das cuenta que no es tu película, es la película de los violadores, para bien o para mal, entonces eso convoca por sí solo. Pero las repercusiones en general fueron muy buenas, estuvo en festivales en Chile, en Montevideo, bueno, acá en el Bafisi, en otro festival que llamaba Inedit, de música, y por lo general, gente, colegas del palo, llegados, las críticas en los medios especializados fueron favorables, obviamente para todos lados, no puede gustarle a todo el mundo, tampoco no gustarle a todo el mundo, así que hubo para todos lados, pero en general, bastante positiva la recepción. La última pregunta que te hago, Juan, estamos hablando con Juan Rigirosi, director de Ellos son los violadores. Esta noche a las 11 en vortrix.com/artes van a poder ver la película completa, la van a poder ver En vivo, sí, online, no se va a poder bajar y no va a quedar en la página. La van a ver hoy como si fueran a ver la tele o una película al cine, la ven en Vortex.com, y es un ciclo que empieza esta semana y todas las semanas habrá alguna película en Vortex.com para ver. Lo que te iba a preguntar es, como el argentino, por idiosincrasia casi, te diría, no es archivista, son muy pocas en general las imágenes que hay, sobre todo de buena calidad, y los recortes y reportes fotográficos. ¿Con qué material contaste para ilustrar el documental? Bien, sabes que, Gustavo, fue muy difícil, lamentablemente, como que, nada, en esos primeros años de rock no se han filmado mucho, por así decirse, o mucho menos bandas así chiquitas de aquel entonces, que han crecido un montón y demás, pero bueno, vos sabés eso. Conté con poco material de archivo, sí, con lo que estoy encontrando, como algún show en Perú, show por los 25 años de la banda, pero conté con una perlita que me vino de manos casualmente de Caribe, que fue un material de los Violadores en Super 8 en un lugar que se llamaba Vinicios, en Belgrano, sí. Cuando Piltrafa tenía, por ejemplo, 18 años. No habían editado el primer disco aún y ya están esas imágenes de ellos ahí tocando Represión y tocando Dónde Están las Mujeres. Esa fue como la perla. Lo demás fue archivo básicamente, hasta te diría, conocido. Creo que si hoy pones en YouTube, también a partir de la película empezó a surgir mucho. Para conseguir ese material, tiré mails a fanáticos, aproveché la página de Violadores y demás, y así se me fueron acercando gente que me decía, che, mirá, tengo un VHS de los Violadores en Palladium en el 88. Bueno, buenísimo. Y así fue como lo fui sumando. Recién decías que cuando terminaste la película juntaste a todos y se la presentaste. ¿Cuáles fueron las reacciones? Sobre todo del film. hubo ahí algunas diversas. Piltrafa se quedó callado. a los chicos, obviamente, a la banda actual les gustó mucho. Sergio Val, que tiene así como ya arrastra bastantes años y unos cuantos discos con Violadores, se quedó muy emocionado. Y Piltrafa, al rato, cuando pudo hablar, me devolvió una frase que me alimentó un poco el ego, para serte sincero, que fue, bueno, ahora, aunque sea por un poquitito así, pero vos formás parte de la historia de la banda. Y como que la verdad que eso me llegó y me llenó también, ¿viste? Qué sé yo. Después, meses más tarde, después de verla como 3-4 veces más, Til, por su cuenta, me felicitó, me dijo que le gustó mucho, que hay cosas que no, cosas que sí, pero que estaba muy feliz con la película. Juan, bueno, muchas gracias y disfruta tus vacaciones. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un placer enorme, y bueno, nada, que se vea lindo. Juan Rigirosi, director de ellos, son Los Violadores. Esta noche a las 11 en vortex.com/artes van a poder ver la película. Tienen la información ahí en vortex.com actualmente para chequearla si es que quieren, pero es una buena oportunidad para ver este tipo de trabajos y documentales. Sí. A partir de esta semana en Vortex, semana a semana se va a pasar alguna película, algún documental, algo que tenga que ver con este loco mundo de la radio. Vamos con un clásico de Los Violadores que se llama Represión. Vieja. primer gran clásico de Violadores, Represión, esta noche, 11:23 horas, vortex.com/artes. Ellos son los Violadores, un documental de Violadores en la página de la radio. El otro día, cuando poníamos al aire el tráiler sobre el lanzamiento de Orion, el festival de Metallica, y anuncian a los artistas, hubo uno que me llamó la atención, ¿sí? Porque va a estar Bass Nectar, que es un artista de música electrónica, dubstep, tipo Skrillex, que ya es el gran referente de esta música para aquellos que no son especialistas en el tema. Aparece un tal Destroyed. Y quise saber de qué se trataba Destroyed, y tengo acá un disco que me consiguió Willis. Y lo estamos escuchando por primera vez. Nunca he escuchado nada, pero es uno de los artistas que va a estar este año en junio en Detroit, Estados Unidos, formando parte del cartel del festival Orion de Metallica. Orion, ¿sí? Orion. Son dos fechas, una la cierra Metallica, la segunda, la primera la cierran los Peppers. Este es un disco que se llama Loudspeaker y arranca así. Me gusta para empezar el show así, ¿no? Y ahora empieza tunch, tunch, tunch. Y bueno. Está buenísimo. Parece intro, ¿no? Sí. ¿Explota o no explota? ¿Bailamos todos o no? Sí. ¿Saltamos sobre la mesa? ¿Pateamos todo? Sirena de bombero. A lo loco. ¿Sabes qué quiero ser, DJ? Oh. Confianza. Te imagino, bueno. Sí, está buenísimo. Ever, ever, ever, ever. Tenemos poco tiempo, ¿lo adelanto? Sí, dale, dale. No, ya explotó. Me va por el lado Rammstein, ¿no? Sí, a ver, esta es una canción que se llama Bird of Prey Destroyed. Se escribe D-E-S-T-R-O-I-D. Destroyed. ¿De dónde es? No tengo idea, no sé nada. Estoy empezando a investigar. Para mí es noruego. Para mí es danés. Para mí es yankee. Tiene como intros terroríficas. Tiene una pulsación Rammstein. Pero bueno, obviamente más bailable. Rammstein con dos consoladores menos. Ah, bueno. ¿Hace acordar una banda de los 80, así medio tecno? Sí, es 80. Sí. Más oscuro. Más oscuro. Camuflaje, ¿cierto? Puede andar por ahí, sí. El gran mandamiento. Sí, tremendo tema. Te quedé comando, temón. A ver, este, el número 3, Revolution, se llama. Este es un Calamaretti clásico. Sí. No será él. Mira si aparece allá en Detroit haciendo lío con los rulos y el mate. No, no, no es Bass Nectar, es Destroyed. Hay que tomarse una de color, la pastiloca. Sí. Una punchi punchi. No usan la sirena de bombero acá, entra justo. Es Rammstein con dos consoladores menos, dicen por acá. Replicando a Gallito. Pecho Boys. No. Industrial a pleno, genial esto que suena. Ahí va. Gallo, larga. Es Gordini laburando para vos. Esta se llama Run and Hide, Destroyed, en Vortex, en Doble o Nada. Uno de los artistas que van a estar formando parte de la segunda edición del festival Rock 103.1. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario.